Hola a todo el mundo. Nuevamente, estamos acá en el capítulo número 2 de este fantástico y hermoso podcast que se llama... ¿Cómo se llama? The Palmation. Ahí está, The Palmation. Me había olvidado el nombre, perdón. No. Yo también. Tengo tantos podcasts que se me hace complicado. Ya te he anotado, por suerte. Sí. Acá me pasaron un papel con, claro, con el nombre. Los chicos de la producción, un saludo. Sí, saludo a la producción acá, sí, sí, gracias. Y segundo capítulo, increíble, ¿no? Sí, esperemos que salga mínimamente mejor que el primero. Sabemos que el primero fue un éxito. Me llegan cartas de usuarios, de fanáticos, ya, viste, ya está complicada la casilla del buzón, viste cómo es. Sí, gente de todo el mundo. Que nos manda mensajes, nos manda cartas así, escritas a mano, ¿viste? Y uno dice, pero puño y letra. ¿Me puedes escribir un mail? Pero, no, claro. Sí, con Anthrax. Deciden escribir a mano. Claro, con Anthrax, ¿no? ¿Te acordás? Bien 2001. Quieren exterminar, me parece, pero bueno, problema de ellos. No la voy a abrir. Claro. Sí, que... Bueno, qué tremendo. Ya capítulo 2. Ya, bueno, estuvimos trabajando en las redes sociales, que son demasiadas. Como 4. Sí. A medida que estaba ahí agregando cosas, imágenes y eso, decía, no puede ser. Pensar que en un momento, en alguna época era Facebook. Y listo. Sí. Era GeoCities. Alta Vista. Claro, MySpace. Claro, las cosas en Alta Vista. MySpace. Te lo mando por MSN. Sí, ahora no. Y ahora no solo son más de una, que no deja de ser un monopolio que está controlado por una sola, lo mismo. Esto es muy gracioso. Bueno, ¿qué estuviste haciendo esta semana? En la sección. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estuve haciendo? Comiendo bitetoné. Bueno, hoy es ahora mismo grabando. Son las 1:30 de la mañana de un 31 de. Diciembre de 2018, terminamos el año grabando el segundo capítulo. Y sí, la idea es que... Qué romántico. Sí, es que comentemos qué películas estuvimos viendo esta última semana. En mi caso, desde la última vez que grabamos, vi como 6, pero bueno, no voy a contar todas. Una fue Obsession de Polanski. No, de Polanski no, esa fue... Mira, a veces me confundo, me pasa lo mismo la primera vez, ¿verdad? No. Claro. Repulsion de la de Polanski. Obsession de Palma, por supuesto. Me gustó. Medio complicada de seguir, pero el efecto de Palma está ahí, cerca del final, un poco antes. Me gustó por eso. Sí. Sí. Me parece que ahí vamos a hacer un capítulo con esa, sí. Claramente. Porque hay un par de cosas ahí que hablar. Hay una especialmente muy turbia de esa, pero bueno. Sí, no sé. Muy accesible a películas modernas. Ciertas películas coreanas. Sí. Pero sí, ya me gustó. Después vi esta A Killing of a Chinese Bookie, esta de John Cassavetes. Que bueno, fue cuando, sí, también, cuando te comenté que lo descubrí, que no sabía quién era. Estuvo en el de Romarín. Esa también está buena, es interesante como introducción al chabón, es muy rara, es muy larga. Dura como 2 horas, pero estuvo bien. Después vi Dog Day Afternoon, que también viste vos. La vimos el mismo día. Es verdad. Espectacular. Qué romántico. Me encantó. Esa yo te lo dije cuando lo estaba viendo. Es película que te divierte ver y que no querés que termine y que es divertida. Incluso está basada en un hecho real de un robo a un banco de un tipo que tenía un amigo homosexual, una pareja, y quería robar el banco para pagarle el cambio de sexo. Y al mismo tiempo tenía una familia con hijos. Todo enfermo. Pero bueno, Al Pacino se supone que estuvo días sin comer, sin dormir a propósito para estar más como es acorde al personaje, y se nota que está loquito, tiene expresiones faciales que te hacen dar cuenta de que ese tipo estaba loco ya de joven, como actúa. Sí, un 10. A mí me encantó, la verdad. Sí, es una excelente película. Le pusieron acá Tarde de perros, si mal no recuerdo. Cualquiera. Sí, bueno, sí. Qué sé yo, sí. Ojo, está? Porque dice Dog, Dog. Sí, bueno, una le embocaron, ni tarde también. Bueno, pero dice Dog Day, bueno. Sí, dice una frase de ellos. Bueno, después vi The Insider con... Que película rara, no sé bien por qué la vi. Creo que estaba siguiendo una línea de ver películas así, yankee de los 90, que sigan algo. Como que sigan medio mafia o algo así. Sí. Y está bien. Tienen la historia de un chabón que laburaba para una empresa de cigarrillos. Lo terminan echando al tipo porque se dio cuenta de que le metieron una droga medio dura a los cigarrillos, que no era solamente nicotina, sino fue una época dura, al parecer. Basada en un hecho real. Y el tipo, nada, se arruinó la vida porque un tipo de 60 minutos, que también era en su momento Al Pacino, pero más viejito, le quería hacer la entrevista. Sí. Y el tipo, como firmó el contrato este de no contar nada, de confidencialidad, lo rompe, se lo cuenta igual en otro estado donde esa ley no era. Esto hace un drama complicado. Y el chabón la Germo lo deja, todo mal. Está bien, es un buen drama, supongo. Después, nada, American Gangster, la de Denzel Washington, man, esa estuvo bien, estuvo muy buena. Aparte, me gusta, son todas basadas en hechos reales, lo que estoy contando hasta ahora. Dos Days on Monday, Insider, Ah, eso también. la Denzel. Y después no vi más Ah, nada. mira. Sí, la esa está buena, American Gangster. Dura mucho también, dura como 2 horas y media. Pero está bien. Nunca lo ves como papel de malo a Denzel. Usualmente siempre hace de bonito. Y acá hace de guacho. Mata a un chabón ahí en el medio de la calle. Sangre fría. Sí, ahí, tiro en la cabeza. ¿Sabe quién es? Es Stringer Bell, me parece. Le pone un tiro en la cabeza. Sí, sí, No. sí. Dura. Labura 15 minutos en la película, pero lo odias en esos 15 minutos. Ah, no me sé el nombre. I Idris Ese, Elba. sí, el que está Ese. en la otra serie también está. Está en unas cuantas ahora. Pero bueno. Está de moda ese muchacho. Está saliendo en un montón de Es películas. que tiene. Sí. Siempre fue. Como es. Actúa, siempre actúa bien. Después, no sé si cuenta, pero vimos los dos estas charlas que dio Friedkin cuando era más joven, hace un par de años atrás. Y en base a eso también busqué otras películas. Un genio. Ah, Claro, eso claro. cuenta. Pero esa, no las nombraste esas. No, o sea, no nombré que vi esa charla que dio, que duró como 1 hora y media, y ahí me di cuenta lo entrañable que es ese tipo. Pero sí, no. Las anoté, pero no las vi, mejor dicho. Y después nada, vi las dos películas. Nada, ya no vi más nada, esa es la lista. Y High Mommy Greetings. Y bueno, recién vi City on Fire, la que supuestamente Ah, esa la sí, viste. Tarantino se Claro. robó todo de esa y hizo Reservoir Dogs. Para mí que no, medio que lo barrean gratis. Son películas distintas, para mí no son tan iguales. Y City on Fire está buena. Divertida, entretenida. Y bueno, el tipo, justamente, el director que hizo City on Fire se murió ayer. Y ahí es cuando me di cuenta de las películas, porque realmente no, nunca me puse a investigar el tipo. Se murió ayer. Y eso, ya que está, ya que se murió, miremos sus películas. Nada más. Te toca. Wow. No, viste un montón de películas. Es verdad. ¿Cuántas viste? Y Como son 1, 2, ocho, 3, 4, ¿no? 5, 6, 7. Pero esto fue una semana entera. Y semana de que estuvimos al peor, porque fueron feriados como 4 días. En una Claro, semana claro, normal claro. miro 2 con sueldo. Está bien. No, en comparación vi realmente pocas. Vi 1, 2, 3, 4, no, 4 películas. Así que Te saco una muy, persona. muy conservador lo Una mío. persona normal capaz que no ve ninguna. Y para nosotros ver 4 es menos. Y ver 7 es mucho. Pero claro, ver 4 películas es como, sí, como está abajo de la media, Claro, ¿viste? es un Para problema. lo que es la cinefilia. Bueno, lo que vi fue. La primera que vi fue de una película que se llama Spider, que es una película de Cronenberg del año 2002, si mal no recuerdo. Una película, o sea, muy, muy rara, obviamente. Como Cronenberg, todo siempre es algo extraño. Y es básicamente es la historia de un tipo que tiene. Es así un tipo que está desequilibrado mentalmente y cae en una institución. Y ahí en el edificio empieza a tener un montón de. Empieza a tener un montón de recuerdos de su infancia que lo empiezan a llevar poco a poco a un hecho particular muy traumático de él, así de pequeño. Está muy bueno cómo está filmada, cómo están hechos los recuerdos. Es muy gracioso porque el principal es Ralph Fiennes, no sé cómo se Fines, dice. el de. ¿Cómo es? El Strange Days. Qué Sí, groso, no sabía que estaba en esa. mae, capo total. Sí, Total, estaba sí. peladito también. Siempre tiene poco Sí, pelo. no, todavía tenía pelo. Tenía un pelo fino, viste, así como. Pelo Fines. Ya. Pelo fiel. Ah, Finito. por Dios. Claro. Sí. Está muy bueno cómo están hechos los recuerdos de la película, porque él es como que de repente, vos imaginate, el tipo llega a un bar y hay gente en el bar y de repente él ve en la barra y ve a un tipo que está tomando, no sé, una cerveza y dice como, papá. Entonces él va y se sienta en otra mesa y se pide una cerveza y en ese momento te das cuenta que estás adentro de un recuerdo de él. Él está en una mesa tomando una cerveza y está pasando una escena de su infancia en ese bar. Con él ahí. Obviamente, Adulto. no es que tenga interacción, ¿no? Con la gente de ese momento, de ese recuerdo. Sino que él lo ve, el recuerdo, pero siendo parte de la escena. Sí. Es muy bueno. Muy, muy, muy interesante. No hay muchas películas. Va, puede que haya muchas que hagan eso, pero que no lo logren bien. No, bueno, la mano de Cronenberg claramente La verdad. está ahí por todos lados. Por todos lados. De hecho, hay una entrevista muy interesante de Cronenberg que si la buscan en YouTube está, se llama Cronenberg on Cronenberg. Creo que te la comenté hace poco, que la estaba viendo. Sí. Y dice, habla un poco de esta película, habla de varias películas. Y habla de esta película y dice en un momento que le había gustado la idea de retratar a un tipo así desequilibrado que escucha voces y ve cosas que no están. Y lo que decía el tipo era que nosotros estamos todo el tiempo escuchando voces, en realidad. Solamente que Bueno. no lo tomamos como algo, o sea, real de alguna manera. Y entonces le gustaba esta idea de cómo todos en realidad estamos a un paso muy delgado de como de volvernos locos, ¿no? Porque nosotros decimos, ah, no, está loco, escucha voces. Pero nosotros estamos escuchando voces todo el tiempo. En este momento yo estoy escuchando una voz, o sea, escucho mi pensamiento. Vos también estás escuchando, también tenés una voz que tu voz que te está formando ideas o palabras o qué decir o un comentario o eso. Y entonces a Cronenberg le había gustado la idea esta de mostrar al tipo que está loco como alguien más cercano a nosotros de lo que en realidad siempre pensamos. Bastante interesante. Es una película así muy como chiquita. O sea, parece así independiente. De esas que pasarían en ISAT. Bueno, pero fíjate que esa es lo divertido. Fíjate la idea ya de por sí, por cómo la contás, es como, ¿qué productor de día va a decir, oh, sí, con esa película nos llenamos de guita, seguro que llenamos cine, nada, que es todo lo contrario. Justamente por lo que la hace cine. No se le ocurre a cualquiera y no la hace cualquiera y no le da la guita a cualquiera para hacer eso. Porque ni debe confiar en. ¿Cómo le fue en el unboxing? ¿Vendió mucho? ¿Tiene puntaje alto? ¿O? ¿Sabes qué? No me fijé el puntaje. Me había fijado. Me fijé recién hace un ratito lo que había salido y fue una película de 10 millones de 2002. Pero el box que hizo fue 5.8. O sea que no cumplió la Claro. expectativa. Bueno, es que choto. Tiene sentido igual. Una idea muy específica. A él le gustó, a él debe estar re feliz. La película debe estar re buena. Sí, no, no, Pero no por ojo, eso. claro. No, a él le encantó, sí. O sea, le encantó, dice, se notaba, pues, se nota en la entrevista cuando habla de la película que realmente fue un proyecto que a él le gustó mucho. A mí me gustó, me parece una buena Y película. ese mismo documental es el de que dijiste vos que él comenta cómo los productores son todos unos inútiles. Ese es. sí, es ese. En realidad no es ese, es otro documento, no es documental, es una charla, una Ah, una lecture entrevista, ahora que me tiro con la hace, palabra. claro, esa es una charla que hace Cronenberg en una universidad, me parece, que está también con otra persona al lado y la gente le hace preguntas y habla de sus proyectos y eso, y en un momento nombra esto de cómo cuando un director tiene que ir y vender el proyecto, básicamente buscar a la persona que ponga los recursos para que la película exista. Cronenberg dice, vos, esta gente, la gente, los ejecutivos, no es, no, no, no son gente que estén en la misma, como en la misma dimensión que los que hacemos películas u otros artistas están en otro lado. Entonces hablaba él, creo que te comenté esto, de esta cosa de la previsualización, que es una especie de, como si fuera una representación 3D o un videojuego de la idea de la película, incluso con mostrando escenas, con actores y qué sé yo. ¿Y por qué surgió esto? Ya hace muchos años que se hace, pero hacen esto de la previsualización para mostrarle ese producto a los ejecutivos. Como dice Cronenberg, The Corporate. Y dice que fue necesario hace ya muchos años empezar a hacer eso porque es gente que no tiene imaginación como para sacar imágenes de un guión. Entonces, claro, en vez de darle el guión y esperar a que ellos se hagan toda la imagen de la película y, ay, ¿cómo sería esto y esto y lo otro? Y bueno, te vamos a dar la plata para que hagas la película, le dan esto de la previsualización y lo pueden ver así como de modo interactivo. Y esto que es ese comentario que hizo, lo hizo en base a que a esta época, ¿qué época fue esa? No, particularmente para este caso, el de la previsualization, estaba hablando de. ¿Viste que se hizo una remake de Total Recall? ¿Te acordás de eso? Que estaba Colin Farrell, ¿no? Sí. Bueno, y que 2000, 2012, me parece. Contaba esto de la remake esta, que en un principio la iba a dirigir él, y no sé qué. Sí. No, no, no sé qué cosa pasó, qué sé yo, pero habían hecho toda una previsualización de esta película, pero lo más gracioso era que la habían hecho con otro actor, que para ese momento estaba confirmado como el protagonista. Entonces, toda la representación 3D y todo eso salió con la cara y la figura de esa persona. No me acuerdo cuál era el otro actor, antes de que llegara Colin Farrell. Y bueno, obviamente. Si vos tenés una visión preliminar de una película con un protagónico, si te cambian el protagónico, cambia la película. O sea, no va a ser lo mismo. Es como si yo te dijera que te muestro todo un prototipo de Blade Runner, pero después en la película es Jack Nicholson en vez de Harrison Ford. Sería muy Claro, graciosa. es como que no tiene sentido. O sea, siendo para el que puso el dinero fue que es como, che, pero yo me esperaba otra cara. ¿Quién es este? Me imagino al revés, haciendo The Shining con Harrison Ford, viste, nada que ver. Claro. El tipo rompiendo así hachazos a la puerta, diciendo que es Shining, pero no le sale. No es tan mala onda Harrison Ford. Lo veo como más tranquilo, Jack Nicholson se hace como un violento. Sí, me imagino la mismísima Total Recall original, si ellos se negan, no es lo No, mismo. para nada. Él y su forma de hablar rara y cómo es el tipo, la hace muy particular esa película. Creo que él la hace interesante a Total Recall. Igual está buena Sí, la Total película. Recall es. Sí, la La original. original, Sí, obviamente, está sí, buena la sí. original. Película de sábado, ¿viste? Sí, encima está basada en una que escribió Philip Sí, K. Dick, ¿o no? sí. Sí. Hay que hacer una sección especial Philip K. Dick en algún momento. Hay un Hay un montón de él. montón. Capaz de sus novelas. Sí, aparte, hay series, y Altered no, pero había una hace poco que también salió que estaba basada en él. Va, salió la. Salió una miniserie, creo que en HBO, que son todas películas del tipo. Se llama tipo Electric Dreams, y cada episodio es una mini episodio de una novela que él hizo. Sí. No la vi todavía. Bueno, otra que vi fue. Es una película que se llama First Reformed. No sé si la conoces. Es Ni me suena. del año pasado, 2017, de Paul Schrader. Escrita y dirigida por Paul Schrader. Y está con Ethan Hawke de protagonista. También está, bueno, Amanda Seyfried. Mira Sí, vos. y ahí, bueno, hay más. La verdad que no me acuerdo ahora. Está muy buena, la verdad. Es una película que trata el tema de. El plot en sí es un pastor protestante que está al mando de una iglesia, así de una iglesia muy, muy chiquita en un pueblo. Es una iglesia histórica, o sea que va a cumplir próximamente los 250 años o algo así. Y la película trata, o sea, entre la gente que va a esa iglesia hay una pareja. Y el tema empieza cuando el marido de esta mujer empieza a tener una charla con él, con el pastor. Porque le dice que básicamente que quiere abortar al hijo que van a tener. Entonces, a partir de eso, que es como el punto que dispara la película, el tipo le empieza a hacer todo una serie de cuestionamientos al pastor, que lo empiezan a poner en aprietos a él mismo. Y empieza a tener cuestionamientos él con su propia fe. Y bueno, una serie de cosas más que van a ir pasando a lo largo de la película, que también lo empiezan a... Es como de que es una película que trata un poco de la diferencia entre la fe y la iglesia como institución y este tipo en el medio. Bueno, no quiero spoilear mucho, pero me pareció súper interesante. Ethan Hawke me parece que está en el... No sé si es el mejor papel que hizo. O sea, en toda su carrera o por ahí. Está muy muy bien. Antes de ver la película vi que, bueno, el protagonista era él y él hacía de un pastor y qué sé yo, y dije, Ethan Hawke de cura, no, ¿qué es esto? Raro. Sí, la verdad. Pero no, nada que ver. Y bueno, está muy bien filmada. Hay tonos, me gusta mucho, tiene todos planos que son todos planos simétricos. Que tenés, que te muestran la iglesia, que te muestran un café o que te muestran un parque o cualquier cosa, todo simétrico. Toda la idea de orden. Y como este cuestionamiento entre la fe, la iglesia. Está filmada en 4:3. ¿Qué? ¿Se ve recuadrada? Sí, es todo cuadradito. Sí, no hay wide. Así que pensalo, si está filmado así y encima las escenas son así simétricas, es como todo cuadradito. Ah, posta. Sí, muy, muy interesante. Creo que sigue haciendo películas ese chabón. Este tipo es el que, mira vos, para conectar tu director con Obsession, fue el que escribió Obsession. O sea que lo volvió con The Palma en algún punto. Schrader. Amigo del Brian. Y bueno. Hizo Taxi Driver, ¿no? Es película, ¿no? Sí, Raging Bull. Claro. Es un peso pesado este muchacho. De hecho, el tema con Taxi Driver, que él la escribió, se la pasó primero a Brian. ¿Te acordás? Creo que lo habíamos comentado. No me acuerdo. No me acuerdo si lo comentamos acá. Pero bueno, básicamente le pasó el guión a Brian. Y Brian dijo como... Una historia de un ex combatiente de Vietnam que quiere matar negros. ¿Pero qué? ¿Quién va a querer ver esta película? Así que dice, no, yo no veo nada acá. Y se la pasó a Scorsese. Le dijo así como, toma Marty, fíjate, quizás vos le ves algo. Y bueno, el resto fue historia. Me fue bien. Sí. Bueno, ¿qué más vi? Vi Last Tango in Paris. What? El último tango en París. La... famosa del 72. Sí. La famosa película de Bertolucci. Sí, a ver. No voy a decir que me encantó. Me pareció como un poco. A ver, quizás le faltaba ritmo cada tanto para mí. No me llegó a atrapar del todo, pero. Marlon Brando. O sea, no puede ser. Claro, Marlon Brando. Sí. No, es increíble. Desde todos los ángulos posibles. Para esa época no tenía todavía aires de grandeza, o si ya había hecho El Padrino en el 72. ¿Cuándo era El Padrino? 72. 72, claro, fue un año antes del Padrino. No, el mismo año, claro. Sí, yo creo que estaba ahí como. Sí, ya estaba. Igual ya había hecho bastante. Allá arriba. Sí, ahora quería ver eso. Sí, el 72 ya tenía carrera formada. ¿Y por qué esta? O sea, ¿qué es lo que te hizo ver esta? ¿Por Marlito? No, básicamente por el hecho de estar en la biblioteca de clásicos. Ah, ¿viste? Vos decís, che, este es un clásico y no lo vi. Vamos a remediar eso. Está bien. Está esta mujer, María Schneider, muy, muy, muy linda mujer, que también me parece brillante en la película. Es una pareja así muy, hay mucha química, se ve. Y me falta, ¿quién más está? Ah, está Jean-Pierre Ludd. Ludd, bueno, algún francés me va a matar en algún momento. Es el tipo este, Antoine, el protagonista de las películas de la saga de Truffaut, la que empieza con los 400 golpes. Ah, Sí, posta, es este mirá muchacho. Sí. vos. 8 películas. Bueno, no sé si 8, pero hace un montón. Pero no, sí, está bien, está bien la película. No me fascinó ni nada, pero está muy bien. Es un género, bueno, no es exactamente ese género, ¿no? Pero este es más como un drama erótico. Erótico sí, pues se ve mucho. Sí, se ve Sí. mucho. ¿Quién más vi? Ah, sí. Y dos Dog, días bueno, hasta Dog Day acá. Afternoon, sí. La comentamos recién. La última que vi fue Le Diabolique. La vi, Ah, la vista sí. final. La que miraba Hitchcock Sí, todas las pues, noches. sí. Exacto. Le Diabolique. Una película de 1955. De este señor Clouseau. Señor francés muy, muy famoso. Creo que está muy bien. Está muy bien. Se ve algo. O sea, se ven muchas cosas que vos decís, ah, bueno. Esto lo van a usar. 150 películas en los próximos 20 años. Me gusta ya desde el vamos que son pocos personajes. Ya cuando la película tiene pocos personajes, para mí suma puntos. No sé si te pasa lo mismo. Pero. Sí, más fácil para uno, pero más difícil para el director. Pero no sé, a mí me gustan más las películas cuyo círculo de personajes es más bien limitado, ¿entendés? Más que sean 20 personas, ¿viste? No sé, me parece como más copado. Incluso si son dos personas, ¿eh? O sea, no sé, hay algo de eso que me gusta. Yo no sé si voy a spoilear, pero porque en realidad. No voy a spoilear porque si está en el plot, o sea, en la sinopsis, no es spoiler. Esa es tu excusa, ¿sabes? Es mi excusa, es mi excusa, sí. La idea básicamente de la película es que hay una mujer que planea con la amante de su marido matarlo. O sea, entre las dos complotarse para matarlo. Porque es un tipo muy así, muy particular, muy, viste, muy dominante y agresivo, y qué sé yo. Es como, bueno, de todas las características de un tipo choto. Entonces la idea es que ellas dos hacen un plan para matar a este tipo, que aparte es un tipo de clase alta. Viven ahí en una super casona, ¿viste? Como toda una cosa. Toda la acción pasa en una escuela. Bueno, lo que voy a decir, la casona esta en realidad es una escuela. El señor este es el capo master del lugar. Y lo interesante de la película pasa por lo siguiente, que es que estas dos mujeres se complotan, conspiran para matar al marido de la mujer esta, y lo logran, finalmente, lo matan. Pero una vez que cometieron el crimen y pasó y pudieron así salir así sin que nadie se enterara de nada, el cuerpo desaparece. Romero agarró y metió a los zombies. Fue Claro, exacto, sí. a buscar cerebros. Entonces estas dos mujeres empiezan a enloquecer porque no encuentran el cuerpo en ningún lado. Bueno, y muy, muy interesante, sí, de suspenso, thriller. Claro, supongo que el spoiler este, que esa alerta de spoiler que dicen al final de decir dónde era que estaba el cuerpo. Qué interesante, suena bien. Sí. Sí, está muy bien. No me parece que tenga el mismo ritmo que la que. Bueno, que Psycho, ponele. El ritmo así, hitchcockiano. O sea, hay algunas partes que se me hicieron largas, es cierto. Pero cuando la película arranca. Ahí sí, ya no hay retorno. Sí, muy interesante. Me hizo acordar a esta Double Indemnity que vi hace un montón también, que era parecida también. Era del 44, es esa. Que es un tipo que vende seguros, conoce una mina que está re buena, que tiene un montón de guita, y la Sí. mina, y el marido también tiene mucha guita, el marido tiene guita, la mina no, la mina es la mujer. Y la mina agarra y convence a este vendedor de seguros a que le ayude a matar al marido y cobren el seguro. Y toda la película va por ese lado, cómo los dos complotan para matar al marido y después le sale, dentro de todo le sale bien, pero empieza a haber problemas, quilombo de investigación y también se empiezan a volver locos. Me da risa porque es muy parecida. Vale, bueno, dudo que sea parecida en ese sentido, más que por el concepto, pero son buenas películas esas, son las que me divierten. Ahora la voy a ver, dado que encima Sí, Alfredito la quería tenés que mucho. verla. Tenés que verla. Sí, aparte, hay. Bueno, no te voy a decir así, no te spoileo. Pero hay un par de escenas que te quedas así como mirando. Como diciendo, como. Ah, wow. Sí, en el 55. No sé Sí. contra quién luchaba en ese año, pero ideas son, es raro. Sí, hay un par de escenas, así las escenas como más de terror, si se quiere. Pero es mucho, en realidad es mucho más thriller, suspenso que terror. Tiene un par de cosas así de terror, pero así muy chicas. Pero sí, son un par de escenas que decís como, apa, mira, wow, qué loco esto para una escena del 50, una película del 55. Claro, eso se podía, esto se hacía antes. No lo veo Claro, nunca, no lo me veo quedas más. pensando eso. Sí, así que muy recomendada. Le Diabolique. Esas fueron todas. Sí. Esas fueron todas. Está muy bien. Bueno, seguramente ahora estos 2 días siguientes de feriado primero y fin de año también los aprovecho para ver un par más. No sé Sí, qué, sí. tengo un montón y tengo un quilombo de no sé qué carajo ver. Ah, viste, y es como, es muy loco eso. Uno de repente llega a esos puntos, ¿no? Como encrucijada. Sí, porque no, ya no sé. Pasa que a veces tiene que ver con mucho con cómo me quiero sentir yo cuando veo una película. Como que decís, tengo todas estas. Y vos decís, voy a ver de Diabolix, porque más o menos sabes de qué la va. Sí. Pero muchas veces te metes en una que no tenés idea y, va, por lo menos yo soy así de estúpido, que no leo ni la sinopsis. Si sé que estaba buena, la veo de una y a veces no. No termina resultando y me distraigo. O sea que es Sí. complicado a veces. Sí, no toda película tiene ese poder, ¿no? Es el poder de captar, así la atención, yo creo que te das cuenta, es enseguida. Es como cuando, bueno, cuando veíamos lo de Tarde de Perros, Dog Day Afternoon. Esa película arranca y vos ya estás adentro, pero del segundo dos de la película. Posta, y la verdad es así, de las últimas, que de todas las que nombré recién, esta de Killing a Chinese Bookie me gustó porque era muy rara, y es muy rara esa película. Pero después, 2 días hasta no fue la otra. Obsession, la verdad que en momentos medio que como que no pasaba nada, Sí. hasta que te pega de golpe en la panza y decís a la mierda, qué película. Pero hasta ese punto medio que me aburrió. Y casi la otra también, me mando a verlas porque las quiero ver. Pero veo que como hay, mi cerebro está como, no sé, está como cableado para que le guste mucho algunas. Y no sé, hasta no fue ese tipo de película. Pero bueno, vamos a la segunda parte. Vamos a hablar de Brian, que lo estamos dejando de lado, pobre. Vamos, pobre Ryan. De verdad. Debe estar ahí diciendo, Que no se entere. "These guys". Lo nombran con mi apellido casi y no hablan de mí. It was supposed to be a podcast about me. Y lo estamos ignorando por completo. Pero bueno, la problemática con esta vez, este episodio es que tenemos que, va, lo podemos contarlo incluso para demostrar nuestra propia ignorancia. Íbamos solamente a hacer la review a High Mom del 70, hasta que nos dimos cuenta de que había que ver primero otra del 68, que era Greetings, que son como películas que se conectan entre sí, todas con De Niro como protagonista. También que lo vieron en el título, pero bueno, usualmente los 3 episodios van a ser de una película, no de dos. Esto medio que nos forzó porque no tenía sentido hacer un review de una única, siendo que son continuaciones. Pero sí, High Mom y Greetings, al revés, Greetings primero y High Mom después, porque primero salió Greetings. Sí, de hecho, una de las Sí, una de las primeras, sí. primeras ever. Primera ever con un. No, no digo que me gustaron mucho o tanto porque son comedia. Todo bien con Brian, pero a mí me gusta su faceta thrilleresca o cuando se pone a experimentar como con Scarface o Para con mí no, Intocable. claro, no estaba eso todavía. Sí, encima son como aclamadas, ponele. Pero qué sé yo no estaba vivo, pero ni en pedo por esa época. No sé, nunca. Tendría que haber una comedia del 70 que no sea esta. Y decir, a ver. Porque viste que el título, el cover de una dice como, oh, la mejor comedia del año. Creo que Greetings es esa. Y vos decís, ¿estás seguro? No me dio tanta risa. Jaime Gómez. Está bien que Jaime Gómez está bueno igual. Pero Greetings no sé si tanto. Sí, veo que Jaime Gómez es como la evolución Claro. de Greetings. 2.5. Pero bueno, miremos la tapa de Greetings, ¿te parece? La tapa de Greetings. Tapa, Rara, azul. rara. Azul con el tío Sam apuntándonos a la cara y diciéndonos algo. Uy, sí, mira, no lo Como había que visto. Join the allá Army. venía sobrecargada la película. No vamos a dar. No vamos a decir nada todavía. Pero en sí, nada, la tapa es eso. Tiene ese color. Tiene unos comentarios de que es una. ¿Cómo es una película de Sex Protest Film? Raro. Sí, todas las críticas ahí en la película. Sí, pero estaba diciendo que. La tercera dice: I enjoyed greetings. Yo disfruté greetings. Humor fresco, divertida. Y como es actores con talento. Supongo. En sí, lo que más destaca de la tapa de Greetings es una chica joven con un corpiño medio transparente, como abierta de brazos. Bueno, está casi en bolas. Abierta de brazos y dice Greetings. Y uno puede tomar como que la mina te está queriendo abrazar y dándote las bienvenidas, ¿no? El greeting. Poco Sí, tiene que ¿no? ver eso con el plot en sí. Pero sí. Una de las primeras. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de esta película y después hacemos la tapa de la otra y hablamos de la otra? ¿O vemos la tapa de Jaimom? No, supongo que vale más la pena hablar de Greetings y después pasar a Jaimom. Claro, sí. Sí, así después no nos mezclamos. Guay, Sí. ¿qué te genera Greetings? Greetings me genera primero la sensación de que Brian estaba experimentando en ese momento. Estaba como viendo cosas, tipo cosas con la cámara o cosas con los actores, no sé, o sea, se nota que es una película de alguien que está empezando. A eso voy. Sí, Se tiene un par ve, o de sea, escenas interesantes. se ve todo el, para mí, como el amateurismo en la película. Y complicado aparte, porque convengamos que era de 68, estaba la guerra de Vietnam ahí, y medio que introduce un poco todo este tema. En resumidas cuentas, la película trata de eso, como de tres amigos adultos, Robert De Niro y otros dos que no son tan famosos, queriendo zafar del reclutamiento obligatorio para ir a Vietnam, a la guerra. Esa es la en pocas palabras, Greetings. Es una comedia y Sí. va por la vida de los tipos, viendo cómo hacen y cómo se ayudan entre ellos para zafar del reclutamiento ese y zafar de ir a la guerra. O sea que aunque es verdad que era nuevo en todo esto, hay que tener también, ¿no?, bolas para hacer un primer film y encima andar metiéndote con el país, qué sé yo, con el estado autor del país, es duro eso. Sí, te da un poco la idea de la visión totalmente política de Palma Es para verdad. ese momento. Y no tenía miedo tampoco de hacerla así en la película. Incluso en Jaime se ve más todavía. Sí. Bueno, y es algo que digo, después de ver estas dos, el tema de cómo el tema de Vietnam claramente lo afectó siempre. Siempre tuvo algo ahí, que después, bueno, obviamente lo va a terminar de resolver con Casualties of War, ¿no? En 86, creo que era. La que todavía no vi. Sí, bueno. En una de estas entrevistas de que otra también que vi con De Palma, en un momento algo muy extraño, le nombran en un momento esa película y el tipo se queda mirando, no, le hacen una pregunta, pero la verdad que no me acuerdo qué pregunta era. Pero el tipo se queda mirando De Palma y ves que baja la cabeza en un momento y se emociona, o sea, empieza como a lagrimear. Y empieza a decir tipo, perdón, I'm sorry. Dice, no, es que es una película muy dura para mí. Y me quedé mirando así como, wow. O sea, mirá esta parte toda emocional que no había visto nunca todavía de Brian. Sé que le pegó bastante duro y veo que tiene las raíces acá. O sea que ya en este año, en el 68, ya estaba con esto en la cabeza. Que igual tampoco es que habla de la guerra ni mucho, pero usa un montón de cómo es de las comunicaciones que daba el presidente en ese momento y te pasa así como en parte de la película, el presidente hablando. Pero en sí creo que Sí. película de guerra hizo, bah, películas en donde mencionaba la guerra hizo estas dos, que era muy light todo el tema, esa que decís vos, y creo que Redacted, por lo que leo acá también. No la vi todavía, es muy moderna esa, pero son por las atrocidades que se hacían en Irak. Así que esa es Claro. otra guerra. Sí. Parece más trágica así. Que técnicamente sí. Bueno. Callos de Software desde el 89. Claro, Redacted, lo que hizo en Redacted fue. Lo explicaba en esta entrevista también. Creo que también era en una universidad o algo así, porque había estado como en un auditorio. Y decía que lo que había hecho con Casualties of War, después lo intentó hacer de vuelta con Redacted cuando se dio cuenta que estaba pasando lo mismo. O sea, lo mismo que había pasado en Vietnam estaba pasando con los chicos que estaban siendo mandados a Irak. A morir, básicamente. Y bueno, lo mismo. Le afectó de esa manera y sacó esa otra película. Pero bueno, vemos que es un tema bastante. Como que bastante presente para nuestro querido Brian. Sin verdad. Pero bueno, siguiendo con Greetings y siguiendo con el año 68. ¿Qué películas salieron en el 68 cuando nuestro querido Brian estaba recién arrancando en el cine? También arrancó un poco antes con otra película. Pero bueno, hacemos una y Claro. una. Interesante 68, año duro para el cine. Y más cuando comparás esta, que es una comedia, con lo que estamos a punto de nombrarnos. En el 68, Stanley Oh, la Kubrick. lista esta no puede ser. Sí. Claro, a los 40 años, Stanley Kubrick sacaba 2001, Odisea en el espacio. Casi nada. O sea, una locura. Una locura esa película. Que no vamos a comprar al Brian con otra película que nada que ver, sci-fi de un tipo que estaba recontra loco como Kubrick, pero no es lo que salió. Bueno, eso, 2001, es en el espacio. Kubrick con 40 años sacaba eso en el 68. La siguiente, Que no la vos, hacemos una y una. sí, no, no. Sí, no podemos hablar de esa, nos vamos a. No, es que no podemos ponernos a hablar de esa porque ya está. Quien no la vio, Podcast véala. aparte de 2001. Y el loco que estaba Kubrick. Y era loco, sí. Te digo que da para que primero da para ver 2001 y cuando termina pones Solaris. Verdad, te morís. Y después lees los libros, porque hubo un par de Y libros. Tres libros, sí, creo. exacto. Sí. Y Entonces ya pones está. 2001 de Kubrick, de Solari, de Tarkovsky y listo, después ya está. Te pegas un tiro, pues ya no hay nada más que hacer en la En la vida. vida, terrenal, como la conocemos. Bueno, otra que tenemos acá, Bullet. Bullet de Peter Yates. Yo no Esta leí es esta buena. película. ¿Vos la Esta viste? la vi por el simple hecho de que fue mi semana de ver películas de persecución de autos. En ese momento fue cuando vi la única, inigualable The French Connection de Friedkin. Que me encantó, que es la mejor película que vi en la vida, ese chavo, me parece, ¿eh? El Exorcista, todo bien con El Exorcista, con todas las que hizo, pero The French Connection, está allá Ah, arriba. dijiste, viste la escena del auto con el tren y Y dijiste, tiene que haber más películas, o sea. comentario, ya hablamos de esto, creo, lo vamos a decir muchas veces. The French Connection es una película que se va al carajo, que tiene una persecución de autos que es terrible, que le hicieron sin permiso por la ciudad, hicieron mierda todo, el auto se les rompió tres veces, tuvieron que rodar tres veces porque no tenían otro. Fue buenísima y quedé como hypeado por esa película. Y después vi Bullitt, que va por el mismo lado. Es una de las películas que tiene una persecución de autos también re larga y legendaria. Y está muy buena, Bullitt. Es una re buena película. Película como de acción. labura. No, ¿cómo se llama el tipo este? Pero bueno, el ruidecito. Steve McQueen. Ese, Steve McQueen. Ya era un grosito por esa época, era un buen actor. Y también, es una re buena película. La persecución de coches no tan buena como French Connection, porque pasa más en una ruta larga. Cuando French Connection pasa dentro de la ciudad y termina en un tren. Esta es no, más tranquila. Pero bueno, igual, está demasiado buena. Y te dejo que hables de la siguiente porque hablé toda sobre esto. Ya, no, es que está bien, no, es que yo, bueno, si vos la viste y yo no la vi, no, no tiene ningún sentido que hable yo de algo que no vi. Ah, veo que estaba Robert Duvall también. Ah, mira vos. Sí. No me acordaba. Ah, sí, ese como el del jefe de él. Sí, ya desde la, te digo que desde la tapa se ve acción. Sí, muy Ya, bueno. Igual ya hay autos ahí. hay un asesinato y hay misterio también, ¿eh? Y hay una mina muy linda que es la novia de él, que no labura mucho, pero lo que labura está re lindo. Buena película. Recomendadísima. Sí, me la recomendás, decís que la vea. Sí, porque viste French Connection, ya está. Es Ya está, obligatorio. estoy adentro. Que es como parte del curso obligatorio. De manejo. Bueno, hablo yo de esta, Rosemary, no la vi. De Polanski vi una única que fue Repulsion, que ya conté, que estaba esta Catherine Deneuve, y no sé, esta no la vi. Creo que la vi de chico, esta puede ser, y no, seguramente habré quedado traumado y por eso soy así de adulto, porque no tengo idea de ver a Rosemary. Tengo entendido que es un cine de horror del bueno. ¿O la Sí, viste? sí, la vi. Ah. Es un clásico, sí, clásico total de... Yo diría el terror psicológico más que todo. 68, Sí, zarpado. es impresionante. Sigue siendo impresionante aún hoy, ¿eh? Bueno, la historia creo que ya la conocen todos, ¿no? Camilla Farro ahí, embarazada y su temor en la película es que... Un culto quiere, bueno, robarle el bebé básicamente para usar el bebé en los rituales que hacen ellos. Y bueno, se ven unas cosas impresionantes. No voy a contar también toda la, o sea, toda la parte así realmente impresionante porque si alguien no la vio es como que no me gustaría cagarle un clásico así total. Yo, como ejemplo, no la vi. Claro, no, tenés que verla, tenés que verla, tenés que verla. A ver de Polanski, ahí arriba. Dato interesante de esta película, está John Cassavetes. Es verdad, de que vamos a hablar Sí. más adelante. Que fue el que, en realidad, dirigió esta que comenté más arriba, ¿no? La The Killing of a Chinese Bookie. Si mal no recuerdo, la dirigió. Cassavetes, según el Google Translate. No confío. Bueno, después, no. Salió, bueno, El planeta de los simios. Tengo que ser de esa persona que. No, nunca vi ninguna. Nunca vi ninguna, nunca vi ninguna planeta de los simios y nunca me interesaron. Pero bueno, salió en el 68. La dirigió Franklin J. Schaffner a los 48 años. No tengo mucho para decir. No, no. Debe estar re buena. Pero no sé, nunca me llamó, no sé por qué. No sé si porque son monos, porque me da miedo Te da miedo enfrentarme a el mi mono. propia evolución, claro, saber que capaz que Ah, verle claro. algo al mono, que decir, uy, es verdad, yo soy así también cuando como, digo, así que no sé por qué no la vi nunca. Debe ser eso, me pareció boluda, lo cual es estúpido porque veo cosas sci-fi más boludas que monos que hablan, pero no sé, debería verla. Ah, bueno, en la película anterior, 35 años tenía Polanski. Es verdad, Juancito. 68, 35. Ah. Mira. Bueno, otra que salió ese año, Night of the Living Dead. La primera de George Romero. ¿Sabes qué? No la vi esta. Este clásico de culto no lo he visto todavía. Así que no, prefiero no comentar mucho. Tengo que verla, porque sí. Me gusta el terror. No así el gore. No me llama mucho, la verdad que no. Todo lo que sea, lo que se llama hoy porno de tortura, la verdad que no me interesa. Sí, más el suspenso, sí, suspenso thriller con elementos de terror, perfecto. Bueno, slasher, sí, sí, soy fan. Pero no, ¿sabes qué? Nunca le di atención a la saga de Romero. Tendría que... Yo la vi más chico, ahora como 14 años atrás. Y sí, me acuerdo muy bien el final, que no lo puedo decir. Pero para la época tenía mucho sentido el final, y porque es como es ese final. Y sí, tiene mucho. Si después ves tipo Day of the Dead, tiene una escena en la que al chabón le abren el estómago. Pero así, le echan film específicamente cómo le abren el estómago y cómo lo parten al medio. Le desprenden las piernas de la panza. Y yo no sé cómo hizo ese chabón. Y es asqueroso, y decís cómo lo hiciste. Y no sé. Pero sí, si no te gusta eso, es miedo al pedo. Y tiene bastante. Sí, no, o sea, lo sé por eso. El tema del gore así explícito. Incluso, bueno, siendo el 68, ¿no? Que vos decís, bueno, listo, veo eso y quizás me causa más gracia que miedo, pero bueno. Sí, seguro. O sea, la vería simplemente por el hecho de lo que te decía antes de sumar, viste, a la biblioteca de clásicos, como para tenerlo visto. Como esto hay que verlo, porque bueno, significó algo. Entonces, lo vemos. Para tener esa información. Sí, eso es lo bueno primero. Sí, claro. Pero bueno, es cierto que el elemento gore no es algo que me llame mucho. Day of the Dead está buena y no tiene tanto gore. Tiene esa parte de la panza que es muy fea. Pero después está buena. Yo creo que eso diría que si tuvieses que ver una, mires Day of the Dead. A mí me gusta más esa. Se le nota más el conflicto político que hay ahí también. Todo el problema del momento. Claro. Esa está buena, en serio, esa la verdad que me la acuerdo y me está muy buena. Claro, porque este tipo Romero ya murió, me parece, ¿no? Sí, murió hace el año pasado. Tanto. Sí. Claro, era un tipo muy, muy político también con las películas. Viste que todas las películas de este tipo tenían un mensaje, sino como una especie de realidad, porque es fácil, vos ves, decís, bueno, qué sé yo, zombies, listo, no sé. Monstruos, boludeces. Pero la historia de las películas de terror está plagada de mensaje político y de películas que tratan sobre crisis de distintos momentos de la historia. Y este tipo, este George Romero no se quedaba atrás con ninguna de las películas. Lo mismo que... Bueno, el mismo Carpenter, como que están ahí, ¿viste? Creo que eran amigos incluso. También mucha política atrás de historia de monstruos. Pero bueno, la tengo que ver, sí. Sí, hay un tema mucho que se va a ver también con otra. ¿Cómo es con...? ¿Cuál sería la otra? Con High Mom, también, que era la época donde el foco estaba un poco la gente, los afroamericanos. Y tenemos The Living Dead, tiene un poco que ver con eso. Como que Romero empezó por ese lado, con los negros, su película. Después pasó a la cosa militar. Y bueno, cuando digo Day of the Dead, digo la del 86, creo, no la del 2008 porque tiene un remake. Pero sí, otro que salió, The Birthday Party, The Freaking, no la vi. Tenía 33 años. Romero tenía 28. 28 era un... 28. Un pibe. Genial. Cuando hizo The Living Dead. Genial. No vi The Birthday Party de Friedkin. Vi la sinopsis y parece lo mismo que pasó con The Palma. Como que la primera, no sé si fue la primera igual, pero era como... Friedkin para mí hace otro tipo de películas, claro. Se destaca en otro tipo de películas. Esta no parecería ser una buena, qué sé yo. Me parece que es como... O sea, se ve muy bien cómo los tipos en ese momento estaban empezando, estaban buscando, ¿no? Estaban buscando algo, o sea, buscando una identidad, una marca registrada, un como, bueno, esto es lo que me gusta, o sea, es esto. Y como cada uno en determinada película empezó como para ese camino, ¿no? Sí, que Friedkin se dedicaba a hacer documentales cuando empezó. Claro, sí. De hecho, viste que en las entrevistas esas de las que se pueden ver por YouTube, viste que habla mucho de documentales también, y de cómo el cine documental es una muy buena escuela para todos los que están empezando a estudiar cine y eso. Sí. Muy interesante. Otra que no comenté que vi fue, no lo noté, Belle de Jour, es muy buena. Freaking comentaba esa. Mirá vos, no la tengo anotada acá. Qué vergüenza. Me encantó. Sí. Película francesa muy loca, de sadomasoquismo y Esa películas. te había dicho, claro. Me acuerdo que habías Claro. visto otra así clásico total. Sí, esa, ¿ves? Esa me gustó muchísimo. Fue otra de esas que te engancha desde un principio y aparte está esta mina, que está re buena, Catherine de Bellum, que no sé cómo se pronuncia, que es muy linda, muy linda. Y esa sí también me he olvidado. Porque bueno, sé que justamente habla de esa película. Pero bueno. Sí, después Amblin. Habla. Ah, no, espera, William Friedkin tenía 33 cuando hizo The Birthday Party. Ni idea, no sé. Capaz que la vieron. Belle du jour de Buñuel, ¿no? Sí. Sí, el de Buñuel de no sé qué año. ¿De qué año? 67. Veo que hay un remake. Por eso. No, no sé si es remake Bueno. o es la continuación como que hubiese pasado 30 años después. Ah, bueno. Cualquiera. Y Ok. la hizo alguien que nada que ver porque Buñuel se murió. No se murió mucho después de que hizo Belle du jour. Muy buena, Belle du jour. Siento que tengo que decir que está buena y que la miren todos porque no la vamos a dar, no la vamos a dar de vuelta a esta película. Pero si la empieza con una escena de masoquismo, de que a la mina la recagan a trompadas en un bosque, No, oh. y vos decís, ¿qué está pasando? No, igual no se ve ni, no es muy violento. Explícito, No, no, es súper violento. okay. Nada, no sale sangre tampoco, es como que le pegan y decís, uy, todo mal. Aparte de la mina, insisto, es tan linda que te da como cosa que le peguen, porque no entendés. Y después te das cuenta que no, que ella estaba como soñando y como que a ella le gusta eso, le gusta que le peguen, pero no lo quiere admitir. Y lo que hace es, decide hacerse prostituta para intentar llenar ese vacío interior que tiene, que la controlen y que le hagan cosas en la vida real. Y bueno, es la vida de una mina que eso, decide, porque está llena de guita aparte, es una mina que tiene un montón de guita y no necesita ser prostituta. Y nada, se hace como un nombre. Una prostituta de renombre también hay cualquiera. Muy raro porque para esa época no es normal eso. Y aparte las escenas de ahí de Mazoca son duras. Pero bueno, siguiendo con Está bien. Spielberg. No lo vi este. Amblin. Sí, lo Es noté porque. un Viste corto, por lo que que veo. cuando hablaste de este Shader, estuve leyendo. Y a él, como que al grupito esto de gente lo conocían como los Movie Brats. Como los pendejos Claro. del cine. Exacto, Y claro. me siento necesidad de agregar esta, porque no la iba a agregar. Pero digo, si no agregamos a Spielberg, si no comparamos a ellos, a estos seis que son Spielberg, Coppola, De Palma y otros dos que no me acuerdo ahora, como que sentía necesidad de que esté acá. Pero sí, es un corto que escribió Spielberg, que ganó un par de premios, supuestamente cuando tenía 22 años. Está Pero bien, quería que esté, quería que como esté. temías que Spielberg quedara fuera de la imagen, ¿no? Afuera de la mesa, esa de Sí, la porque mesa de honores. en parte siento que hay que compararlos todos juntos. Aunque esto sea un podcast de Palma, siento que los amigos de él ahí. Sí, es como el Por eso me círculo de gustó que. amigos, de Palma y Claro, por amigos. eso me gustó que se llamaba ahí, el nombre de Schrader, que también era medio amigo, pero indirecto de ellos. Claro, sí. Yo creo que es una especie de. Porque también dirigió bastante. Pero me parece que en comparación a los otros es medio una especie de underdog, ¿viste? Sí. Sí, creo que lo dijimos el capítulo pasado. Sí, esa es la idea del podcast. Pero bueno, y otra más, Finian's Rainbow de Francis Ford Coppola, la hizo a los 29 y tampoco la vimos, así que lamentable. Pero por lo menos queremos otra vez enfatizar en que laburaban todos, estaban todos laburando en esa época. Exacto. Claro, que todo el grupo estaba sacando películas. Como sea, sacaban. Y bueno, en cuanto a Greetings, porque tengo que volver a la película después de todo. No sé, yo tengo, ya lo dije antes de que empecemos, no tengo mucho para decir. Para mí. Espera, ¿la vamos a hacer sin spoilers o con spoilers? Porque esto habría que tomarlo como toda la película hasta el final. Y después arrancar de vuelta con High Mom. Así que habría que hacer un análisis con spoilers ahora. Sí. Porque esto ya es la película en sí. Pero es. Y eso. Tres amigos. Es que, Que. pará, un momento. En Sí. Es realidad, la sinopsis sin spoiler ya la hicimos. verdad, se decía. Porque la comentaste antes, así que estamos bien. Y con spoiler, sí, hay un poco más de. Nada, Sí, supongo que es. lo que más importa es la introducción del personaje de Niro, que tenía una. Nada, los. Qué sé yo, a ver. Algo que Ay, me quedo ahí, resonando. Cómo los chabones discuten de cómo hacer para zafar de entrar al ejército, ¿no? Uno Sí. llega y dice que se hizo cagar la trompada, creo que tuvo una pelea a propósito para que no lo tomen. Y los amigos le dicen, no, tonto, no tenés que hacer eso. Tenés que así vestirte medio como homosexual y no te van a tomar, pero ni en pedo. Y lo hacen caminar raro, le enseñan a hablar raro, a hablar con cierta forma para que los del ejército no lo tomen porque, no sé, no, tomaban putos y no los consideraban como dignos para ser Claro. tomados. De Niro también hace, la excusa de él creo que era distinta. Él no me acuerdo qué había hecho. Empezó a actuar de una manera como de loquito. Como que entró diciendo que él formaba parte de otra especie de entidad que era paralela al ejército militar de Estados Unidos, en los que ellos hacían todo el laburo distinto, y empezaba a hablar del ejército como, ¿en serio ustedes asumen que lo que ustedes tenían es mejor? Una escena que dice, como que le tira un ejemplo, ¿no? Él, en la entrevista que tuvo con el ejército, de cómo debería ser, y tipo, pone a todos los homosexuales en la parte de adelante, ¿no? En la primera línea, donde ya pelea con el enemigo. En la segunda parte, meté tipo a, no me acuerdo a quién, pero a todo así, es como una charla muy interesante de la homosexualidad, de los negros. Sí. Es raro eso. Este es una comedia y todo, pero volvemos a lo mismo de antes. Como De Palma se metía, porque bien podría haber sido una charla muy básica, y no. Aunque es medio básica, no dejan de mencionar estas cosas, que en ese momento no sé cómo estaba la homosexualidad y. No nací en ese año, así que ni idea. Pero bueno. Esa es una escena que a mí me quedó como muy simpática, memorable. Sí, todas esas, todas las estrategias para zafar de, sí, del ejército, sí, todo eso es de, digo, lo mejor de la película. Sí, porque Muy encima lo bueno ese reiteran borde. constantemente. Sí. Y justamente algo que comentabas vos en realidad, la escena en la que están charlando, la primera escena de la película es, están charlando, ¿no? Y están los tres parados en un lugar donde venden ropa y la cámara, la posición es De Niro a la derecha y los otros dos a la izquierda, ¿no? Y la cámara lo filma así, De Niro a la derecha, el otro a la izquierda. Y después, mientras la charla va siguiendo, la cámara los enfoca de la otra punta del cuarto. Y los enfoca del otro lado. Es como si hubiese otra cámara del otro lado del estudio, del set, lo que sea. Y también lo filma en la misma conversación. Y se ve que hay. Yo no entendí en cierta parte es a propósito así o qué. Pero me gustó mucho. Porque es como que lo filma de los dos lados a la vez. Y van cambiando la conversación. Y como que la cámara tiene como dos ángulos distintos. No sé si notaste eso. Pero yo Sí, me confundí a mí. cuando están en el, sí, en el local ese, Sí, de ropa. Que la cámara constantemente cambiaba y yo digo, pero que no se está moviendo de posición, pues la cámara cambia, porque hay dos tipos a la derecha que están mirando ropa y desaparecían de momento, y después aparecían de vuelta. Y digo, ¿qué está pasando? Y es eso, es que el chabón estaba experimentando con ángulos distintos. Y dije, copado. No sé, comentario. sí. Me llama la atención también de la película la música, ¿no? Sí, todo funk. Toda Todo música funk. funk. Funk, hay medio. Bueno, también el 068 hay mucho el hipismo. Música así, bien, bien. Bien gusto. Bien de road, ¿no? Camioneta. Sí, La verdad. ruta, sí, hay mucho de eso. Y hay mucha música. O sea, de momento, de hecho, decís, che, esto es un musical o algo así. Parece como una sitcom barata de a momentos. Eso, sí. Se ve, creo que se ve incluso más en High Mom, como que hay escenas que tienen así una música que vos decís, ¿qué estoy viendo, Alf? O algo así, no sé, es una música medio como inentendible para lo que está pasando. Sí, música, es eso, música de sitcom de esa época, sí, a sitcom diría 70s, 80s. Sí. Que aparte me Sí. gustó eso, porque tienen muy mucha entidad, ¿cómo es? Entidad no, identidad, identidad, no entidad. Identidad es lo del revés de Rosmarín. Entiendo, claro. Es un fantasma. No, eso, sí es verdad, pero me gusta. Porque por lo menos no me gusta la primera, la verdad que en ningún lado me gustaron mucho. Son entretenidas de ver, pero tienen por lo menos Están hechas en serio. Pero sí, Y después, sí. nada, lo interesante es ver a De Niro, ¿no? De Niro ahí Sí. floreciendo, eso es Ya se interesante. notaba. Se Sí, notaba que se actuaba bien notaba. ya de una, tipo. Sí. Y aparte está Después. bueno ver que ya tenía muchos como tics y gimmicks que vos decís. Estas son cosas que él va a estar repitiendo en los próximos 50 años, más o menos. Oh, sonrisitas que hace, o formas en Sonrisas las que habla. como, claro, latiguillos, viste, modismos, cosas que va a repetir de distintas maneras y de distintas formas en muchas películas, muchísimas películas. Sí, es muy Sí. interesante ver eso. Sí. Y después, dato importante, allá tres amigos, las historias de los tres se van viendo a lo largo de la película. Uno está obsesionado con el asesinato de JFK. Se dedica a investigar. Eso también me da bastante risa. Tiene una obsesión el tipo. Y en un momento hay otro de los personajes que está no obsesionado, pero se dedica únicamente a hacer, ¿cómo es? Salir en citas con minas que conoce por la computadora. Raro eso, yo no sabía que en el 68 sabía tanta tecnología. Pero el tipo, también me acuerdo mucho de esto, la primera cita en la que consigue una mina, creo la segunda, es una mina como que va al departamento el tipo, ¿no? Y la mina lo atiende, lo hace pasar, y la mina estaba como súper producida, súper linda, muy linda mina. Y el chabón como que se dio cuenta de que no era la mina que él quería. Y se termina yendo. La mina en un momento como que se enoja con él porque dice que se contrarreprodujo. Está como recontra bien vestida, se enoja y se va al cuarto. El tipo no entiende qué está pasando, va al cuarto y estaba como en bolas la mina echada. Y el chabón se fue a la mierda. Y le dijo al amigo de JFK: fíjate, tengo una mina para vos, anda a verla. Y el tipo va y en vez de agachársela, la mina está en pelotas. Y empieza a dibujarle con fibrón. La herida de bala, de Ah, cómo le entró en sí. la cabeza, es como que aprovecha y no, en ningún momento la toca, o sea, le da besos únicamente para que la mina se mueva del lugar, ni siquiera la mira con intenciones sexuales, únicamente saca el cálculo y se da cuenta de que realmente la bala entró mal y toda la teoría de los policías estaba mal y el tipo le habla a la cámara. Eso es raro también. Mira la cámara, cosa que en el Mira, cine no cámara. suele pasar. Y dice, Claro. no tienen razón ustedes, son unos tontos y están la mina en bola. Todo mal, pero bueno, otra cosa que recordé. Cualquiera. Sí, ese me parece que es. Creo que es mejor de lo que en principio presentamos, me parece. Como, no está Sí. así, pero tiene estas cosas así que decís. No sé, que hay es como que hay que verlas porque es muy bizarro. Es Muy que eso, y bizarro tiene eso. como un pacing complicado, es como que yo no entendía muchas veces, no entendés bien, hay transiciones entre escenas que te confunden, el chabón caminando mucho, la música está funk, que ponen 2 minutos de una escena solamente para que el tema dure, eso es lo Sí. que a mí me hace que la sienta mala, como que no Y está le como bien dividida, como editada, supongo. No, no, para nada, sí, es cierto. Tampoco, todas esas, sí, las transiciones con las imágenes así, tipo placa, color, viste, y Ah, sí. letras, así explicando cosas como John y Como sus cine mudo. amigos estaban planeando. Muy raro eso. sí, es todo muy, no sé, es una joda, parece. Sí, pero bueno, la razón principal de por qué hablamos de esta película es porque hablamos de los dos personajes. Pero De Niro, el plan que tenía era agarrar como la mitad indiscreta de Hitchcock, la que el tipo tiene que usar la pierna y espía a los vecinos. El plan de él siempre fue agarrar y filmar con un telescopio las ventanas de sus vecinos, desde su edificio. Entonces, en esta película empieza a hablar con un productor y a explicarle que él quiere hacer eso. Y el productor le dice como que sí, como que le gusta la idea, pero no está seguro todavía. Y esto es lo que da parte a la siguiente película, High Mom, que ahí es cuando el chabón realmente lo lleva a cabo. Exacto. Pero en la tapa de Greetings, que está la mina esta con brazos abiertos, es justamente él conoce una rubia que está bastante linda y la convence. Que es otra escena también es una escena muy graciosa, porque dura mucho, el chabón convence a la mina es medio tonta, y pero bueno, se copa, el chabón le explica lo que quiere hacer, quiere filmarla por la ventana, pero como que ella no se da cuenta de que está siendo filmada, cosa que la mina no entiende nunca. Y la mina agarra y empieza a hacer como que llega cansada del laburo y él la está filmando de lejos y le va diciendo qué tiene que hacer. Y la mina le habla. Y ella le dice, no me hables, boluda. Esto se supone que está pasando naturalmente. Y es todo una ida y vuelta de una escena como de 5 o 10 minutos de ella no entendiendo algo, que se pone en bolas. Y justo en un momento se pone en bolas, quedan en corpiño y bombacha y hace como un movimiento así que es la tapa de la película. Tapa. Que le dice, no, no, no mires la cámara, por favor. Y no, y también no entiende nada, y le habla, hace todo mal, hace que se va a dormir, pero no, cualquier cosa. Pero esto es dato importante, esto es lo que da lugar a la siguiente película. Y sí. Después, no, no sé. Bueno, da lugar también al final de la película. Yo creo que es todo, o sea, es claramente toda una sátira. Sí. ¿No? Sátira, sí, a todo. Incluso también el hipismo ese que hablamos antes, ¿no? O sea, sí. El amor, el free love, el tema de Vietnam, sí, el tema de Vietnam por todos lados, y bueno, lo de Kennedy, o sea, todo la obsesión de este personaje con lo de Kennedy parece que también es como de una sátira, parece al quizás a las teorías conspirativas, ¿no? O sea, quizás apunta por ese lado. Sí. Como ese. Sí, porque ese target. Es como todo exagerado a por mil. Claro. Claro, lo que ni había pasado en el 63. Sí. Casi no mucho antes. Claro, era muy latente. Pero bueno. Sí, no me acuerdo más de nada de esa película. Me acuerdo del final, que no lo voy a decir todavía por si a vos te queda algo que no me haya nombrado yo. Sé que hay más escenas, pero hubo un par que no me quedaron así como tan grabadas. No, es que yo hay varias cosas para comentar, pero el tema es que son introductorias a lo que va a resolver en la segunda película. O sea que prefiero más cuando estemos hablando de la otra comentarlas ahí, que así a medio camino acá, pero sí, bueno, entonces todo, ya está. Sí, bueno, el final, ¿no? El final termina que él está en Vietnam. Dios, lo entrevistan. El muy raro, igual, que haya un, yo no sabía que había corresponsales tan arriesgados, no sé si están en serio eso o no, pero aquí hay un tipo, no sé, un corresponsal normal de TN en el medio de la jungla hablándole a De Niro, que terminó cayendo a la guerra y eventualmente lo obligaron a ir igual, y viene una mina allá de fondo, vietnamita, una mujer, y el corresponsal le dice, pero qué vas a hacer, y él la apunta así, está a punto de disparar y no le dispara, se le acerca y le empieza a pedir que se saque la ropa, que se ponga ropa, y él la, como que si él la filmase, como si ella fuese la, como yendo como para atrás, ¿no? La rubia que no le hizo caso, que actuó todo mal, que hizo todo mal cuando él la quiso grabar. La mina vietnamita hizo todo bien y lo entendió y actuó bien, y como quedó feliz y contento porque consiguió finalmente una mujer en Vietnam que le hizo caso y la hubiese podido usar como actriz para su película, digamos. Y creo que termina así. Sí, tira un greeting y termina. Chao, película. La usa como protagonista de su película. Aparte le dice, no, viste, le dice, no, ponete así, pará, levantá los brazos, no, hace esto, lo otro, sonríe. Y vos decís, ¿qué carajo está pasando? Aparte lo hace con el rifle en la mano. Y, decís, y después lo vuelve a agarrar el rifle y como que se aleja. Y hay un momento ahí que antes de empezar a grabar estábamos hablando de eso. Que ¿qué hubiera pasado si la mataba ahí? La película hubiera hecho un giro completamente oscuro y totalmente así como sí, eso. Algo que no hubiera. Algo que hubiera cambiado el tono completamente de la película. Pero bueno, no, yo creo que te un poco te amagan con eso, con que vos creas que, che, pero ¿qué va a pasar? ¿Le va a pegar un tiro ahora? O sea, no. No, pero termina así. El tipo simplemente quería su escena para la película. Sí, aparte, sí, es que la película tiene mucho eso. Es muy poco Adivinable. Ahora me acuerdo que hay una escena también de sexo explícito del chabón que termina con una mina medio grande de cuerpo y lo termina aplastando al otro amigo que estaba Ah, buscando sí. ponerla también. Cualquier, una escena muy rara. Que es solo eso la escena, es el chabón casi muriendo asfixiado por una mina. Y vos decís, pero. Cara, ¿qué está pasando? Sí, no, no sé. Pero bueno. Eso concluye Greetings. Que al final sí. Haciendo el recuerdo de escenas específicas, suena que está re buena y te reís. Capaz que. A otra persona le guste, Es que al te menos. reís, sí, Sí, es muy puede ser. bizarro, muy bizarro. Pero Sí. bueno, al rato, esto fue en el 68. En el 70 sale Hi Mom, que la tapa chiquito abajo dice: From the groovy guys who wrote you greetings. Como los tipos recopados que te trajeron greetings, ahora sacamos Hi Mom. Que son conscientes de su propia grandeza, de alguna manera. Sí. Pero bueno, nada, es la continuación directa de una también de Niro. Y bueno, la tapa. Es rara la tapa. Está también buena. Es rara. Es medio, sí, medio surrealista. Sí. Como principal, bueno, tiene mucho. Bueno, el típico comentario de reviews, ¿no? Como de la calidad de la película. Pero lo que sobresale es una copia, la vieja está sentada con una metralleta que está basada en una pintura. De un yankee también que se llama Whistler's Mother, como la madre del Whistler El del silbador, no sé. silbato, el silbador. Supongo que sí. Sí, Sí. que sí, hay un capítulo de Arrested Development que está basado, se llama así también. Mother, dice, bueno, no importa. Sí, está esa con una metralleta, que imagino que es como la relación directa con la guerra. Sí. Y sí, la única diferencia con esta película, con las otras, es que. Como protagonista está esta mina que tanto quiero, Jennifer Salt, que laburó con De Palma otra vez en Sisters en el 72, creo. Que es una mina que a mí me encanta. Laburó muy poco, hizo muy pocas películas, hizo muchas películas de tele y muy pocas de cine, y no la pude ver mucho. Así que para mí, verdad, una película fue como bien, bien ahí, como divertido y buena onda. Porque sí, posta, no es muy linda, es rara de cara. Pero siento que actúa bien, tiene una personalidad muy rara cuando actúa así. Sí, acá en Hi Mom, Muy loca. hace medio como de tontita, viste, así como que decís, ¿qué? ¿Pero Sí. qué pasa esta chica? La tapa para mí es muy buena. Es muy rara, es bizarra como la película. Sí, la mezcla de Aparte, colores. sí, la mezcla de colores, ese, bueno, lo que decías, la vieja con el arma ahí. Y el Y atrás cuadro, se ve, claro, verdad. un cuadro que es con De Niro y la chica, y Jennifer, en una de las escenas de la película. Y También aparte, memorable. Porque claro. hace referencia a la película anterior. Claro. Y así en el. Enmarcado ahí en un cuadro. Dentro de lo que es otro cuadro, muy raro. Claro, cuadro dentro del cuadro. Inception. Cuadroception. Pero sí, la película, nada, la sinopsis súper corta es lo mismo. El chabón vuelve de la guerra y busca un departamento para alquilar, básicamente. La primera escena está grabada como primera persona y es ¿cómo es el landlord? ¿Cómo sería? El contrario, el que te alquila, ¿cómo se llama el que te alquila? El dueño del departamento, no se me ocurre. Se dice como Sí. superintendente, pero no sé cómo se dice en castellano. Pero es él llegando a un edificio hecho mierda, llegando al pulmón del edificio que está hecho recontra mierda, un gordo todo transpirado abriendo un mueble todo sucio, y el tipo le pide si le puede mostrar el edificio, ¿no? El departamento de alquilar. La película sigue, ¿no? La siguiente escena es cámara en primera persona, yendo de un lado para el otro, el tipo mostrándole lo hecho concha que está el edificio. En un momento abre lo que es la bañadera, le dice, oh, esto sirve como para lavar los platos y también es bañadera. Y levanta así y es una bañadera, es una cosa arriba directamente. Y todo lo que le muestra se rompe, le muestra la luz, se rompe la luz, se siente en un sillón, se rompe el sillón. Y es como que es toda una mierda. todavía en ese punto no sabes quién es el protagonista, sabes quién es el protagonista porque bueno, está nada, en la tapa, pero no se ve De Niro, se lo escucha nomás. Y el tipo también va a la ventana y le dice, muy buena vista, y no hay nada. Dice, si sacás la cabeza para afuera, un piso más para arriba, ahí ves el cielo recién, porque da un pulmón también, todo mal. Y bueno, y De Niro termina diciendo, lo tomo. Y supuestamente esa escena es así porque está haciendo referencia a una escena de una propaganda yankee, que era así también, en la que también, no sé si vendían departamentos o qué cosa, y es como una especie de homenaje, según lo que leí en la trivia, a esa escena. ¿Homenaje o parodia? Sí, parodia, no, es homenaje también, sí, no. Pero sí. Bueno, empieza así la película, es interesante, eso me gustó. ¿No hay un cuando le está mostrando el departamento, no hay, no sé, un corpiño colgado en un momento? Sí, es un corpiño, sí. Creo que es un corpiño. Cualquiera. O sea, cualquier cosa, ya desde el principio ves que lo que estás a punto de ver es un bizarro. Sí. Sí. Me gustó, de esta película me gustó. Hay un tema con las ventanas, obviamente. Sí, toda la película. Y me gusta ya que eso te lo muestre desde el principio, cuando en los créditos presentan a los actores. Tienes razón, me he olvidado eso. Aparecen todos en ventanas. Sí, está bueno. Sí, muy parecido a como la ventana indiscreta arranca también. Me parece que es, sí. Que hay no, no es igual, un empleo, pero. No. Hay un homenaje fuerte de Rear Window acá. Sí, porque es como vergonzoso, porque la forma en la que empieza la película acá es tipo las 6 ventanas y por cada una como que hay como que está editado encima de la ventana y se ve la persona que vive ahí y ves un par de personas. Sí. Lo que hace Hitchcock es un millón de veces mejor, porque va haciendo como un paneo y está todo vivo, porque bueno, la diferencia con Hitchcock es que en el Rear Window era un estudio y era gente que vivía en esos departamentos incluso, y es como tan tan natural y tan creíble, que es lo que hace esa película tan buena también. Sí. La ventana indiscreta es, se va al carajo. Sí, pero esta también está increíble. Esta es como simpática también, la forma, la idea. Me parece que es como un homenaje de un joven director, viste, claro. Así diciendo, che, mi ídolo es Hitchcock. Quiero acá, que lo sepan lo todos. y les voy a mostrar por qué. Bueno, y se ve todo este, sí, todo el tema de las ventanas. Incluso también me animo a decir, ¿te diste cuenta que cuando enfocan las ventanas, viste que parece como si estuviera en cámara rápida? Sí. ¿Te acordás de eso? Es algo que, sí, está muy muy seguido eso. Pasa en toda la película eso. Sí. Como imitando las viejas películas que tenían, sí. ¿Te acordás? El frame rate. O sea, la ¿cómo es en español? Tasa de la frecuencia, segundo, claro, sería. Los cuadros por segundo, sí. Distintos. O sea, nosotros ahora completamente acostumbrados a los 24 estándar de 35 milímetros. Antes, cuando se usaban otras cámaras, iban por tipo rango de desde 11 hasta 16, hasta 18, van por ahí, y claro, y encima variable, o sea que, claro, se sí, veían cosas muy extrañas. Sí, y me gustó ese detallito ahí también cuando enfocan las ventanas. Ah, mirá vos, el tipo que hace de superintendente, digamos, que le alquila, es el mismo que hace el dueño del banco en Dog Day Afternoon. Ah, bien. Te la conecté ahí, buenísimo. Qué conexión, pero bueno, igual, como es el objetivo directo de esta película, digamos como tiene dos tramas. Tres. La principal es De Niro realmente queriendo hacer ese proyecto. Compra una cámara, habla con el productor, que es el que está en la primera también, que le habla muy poco en la primera. En la segunda ese productor le habla bien, ¿no? Le lleva a ver una película porno. Ah, sí, y empiezan a hablar ahí de cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Y le da la guita, que son tipo $2,000, creo. Sí, pero se nota que no no le gusta que lo tomen de boludo productor porque siempre están discutiendo. Y el chavo nada, compra la camarita y la hace el setup ahí. Y lo primero que se ve es que la cámara tiene un problema que se le va para abajo. Se le termina filmando para abajo porque como que no queda derecha. Y empieza a laburar ahí, supongo. Así arranca, digamos. Arranca con él pudiendo laburar Sí. y filmando a los demás. Sí. Hay una, viste que en un momento hablan como de una parte muy técnica de cámaras, ¿viste? Sí. Que empiezan a hablar de la exposición, o sea, dentro de fotografía. Que Es verdad. sí. Y hay mucho, me parece, esto de que se ve más que en Greetings, esto de Niro, que es un aspirante a, viste, a ser director, y bueno, el tema con la cámara, con los films y qué sé yo, está más este más fuerte acá el tema ese. Lo que pasa es que cuando él empieza a filmar a los vecinos, se hace como una mini introducción de los vecinos, que termina siendo personajes también. Claro. Y uno de los personajes es una mina con una familia, ¿no? Con dos hijos y el marido. Y como que le gusta filmar, creo que ella es la que termina. Eso es lo que la edición hace que no se entienda. Eso que vos decís es una cámara filmada también en primera persona en la que el tipo, el vendedor, le hace toda Sí, le hace el speech. la boludez de la exposición. Claro, y está bueno porque se ve en tiempo real. El tipo le dice: vos, si tocas acá, hay más exposición. Y se hace como más clara la imagen, y después más oscura. Y después la mina mira para la izquierda y lo ve a De Niro comprando la cámara en la otra punta del local. Es como Claro, re curioso eso. así como Pero bueno, indirecto. Sí. claro, pero la edición es tan rara a veces que no entendés cuándo, de qué personaje habla. Eso me costó un huevo entender. Que esa mina era la de. Pero bueno, hasta acá está la parte de él queriendo filmar. Después está la otra parte, que es más complicada, más oscura y más política, que es, por un lado, un tipo que está pintando de negro a una mujer blanca en bolas. Que está en una de las ventanas. O sea, Claro. cabe decir, una de las situaciones que él ve, que por cierto son todas situaciones muy raras. O sea, son situaciones así como extrañas, como si fuera ya, como si cada ventana fuera un teatrito en sí, con una obra, ¿viste? Ridículas. Sí. Porque ahí de repente hay una pareja que están como Están bailando, o drogados. están Están dando drogados. vueltas ahí, como con los brazos así, ¿viste? Como si fueran Como pájaros. avioncitos. No sé qué onda, no sé qué todo eso. Y es todo así. Sí. Y bueno, uno de los vecinos es este. ¿Qué estás diciendo? Este tipo que tira los pósters a la mierda que tenía se muda recién, justo se muda también él, y tira pósters al carajo y pone tipo fotos, pósters del Che. Y está todo Claro. súper revolucionario, chabón. Y curiosamente, en un momento, y esta es la parte central de la película, otra vez volvemos al personaje de la ama de casa filmando, ¿no? Y está filmando, haciendo como un documental de su propio barrio. Filma su edificio, va al nivel de la calle, ¿no? Filma su edificio, dice que está re lindo, filma el de al lado, dice que está re bueno, no sé. Hace comentarios varios. Algo que me gusta es que la película, al ser de los 70, la mina filmando por la calle se ven cosas de los 70. No hace falta. No es como cuando haces una película en el 2020 que tenés que representar los 70 con vestimenta y es como un laburo de producción re complicado. Acá me gusta eso, que son los 70 y te lo filman y te das cuenta que son los 70. Y están Sí. los coches viejos, las edificaciones, no hay mucho edificio, hay como mucho. Mucho cielo, como que ahora, no sé si es en Nueva York donde está filmado esto, pero no se ve tanto así. Eso me gusta mucho de las películas viejas, que ves cómo era antes la ciudad. Sí. Y bueno, nada, la mina entra a su propio edificio, va a tomar el ascensor y ve a este tipo fanático del Che pegando un póster del lado de adentro del ascensor. ¿Qué dice el póster? El póster dice Be Black Baby. ¿No? ¿No decía eso? Dice eso. Sí, decía eso. Y empiezan a discutir de si lo tiene que pegar ahí o no, si la mina le resulta raro. Y el tipo dice que nada, que es una especie de obra que están por hacer y la invita a participar. Raro eso. Yo no entendí bien. Yo no leí bola en realidad. Lo ignoré porque pensaba que era una boludez y al final era central en la Central, película. sí. Sí. Claro, porque el tipo está pegando como el folleto, el panfleto ahí en la pared del ascensor. Y lo que no me acuerdo es después de eso, porque De Niro como que cae después a eso. No, no es en ese momento. Él cae después porque, ¿cómo era esto? De Niro agarra, claro. Después está la parte de De Niro en la que identifica a una mina que Sí. termina siendo Jennifer Salt, la tan linda Jennifer Salt. Sí. Y ahí tuvo una escena larguísima, muy interesante también, en la que el chabón agarra, hace un setup muy específico de la cámara, la pone apuntando al edificio de ella, a la ventana de ella, pone una luz roja arriba y la enchufa a un timer. Entonces hace un cálculo de que él, con su gran personalidad. No, no, me estoy equivocando, eso es antes. Al principio va al edificio de ella, se hace pasar por un tipo que tenía que hacer como que tenía una cita con ella, y no, se hace el boludo, no tenía una cita con ella, solamente sabía que era linda y la quería conquistar. Y la mina, como estaba medio sola, porque el tipo, como la estuvo espiando tanto tiempo, sabía que era una mina solitaria y que no me acuerdo si tenía mucha pareja en ese momento. Él aprovecha, porque está ahí tejiendo su plan. Va al edificio, después de investigar algunos días, va al edificio, se hace pasar por un tipo que tendría que haber tenido una cita con ella, que era mentira, se equivocó, se hace el boludo, y después como que empieza a tener una charla de mentira en el teléfono que ella se lo presta, y hablando con la agencia, diciendo boludeces, y como diciendo, yo tengo un taxi abajo, tenía todo un plan, una noche de cena, cine, y la mina pobre. Que esto es re pobre, pobre viene tan inocente. Ella lo está escuchando y como que se entusiasma y dice, ay, como lo hubiese llevado a eso a la pobre chica esta. Y el chavo se está por ir y le dice, mirá, disculpame, te separé de tiempo, vos no sos la chica, pero me sobra. Encima la escena es muy graciosa como está hecha. Me sobra Se todo me esto. sobra, guiño, Claro, guiño, no, no, no. Claro, no querés venir. Y ella como que le sonríe, es como tan dulce ella, que qué linda mina. Y terminan saliendo en su primera cita, que él la tenía re clara ya de por sí. Y la cita tiene que. Es que es curioso, no quiero hablar raro de las mujeres, pero ella se la pasa hablando de sus experiencias pasadas, de su anterior novio. Sí. Si no, eso es algo que suele pasar a veces. Pero nada, él la escucha, la banca, y hace una red de mentiras gigante en la que asocia al novio de ella, que le metió los cuernos a ella, como que le metió los cuernos con una mina que era la mujer de él, y como que hay una cosa psicológica ahí durísima. Y el chabón le sale bien. Y ahí ya como que la conquistó, digamos. La mina muy Sí. linda. Todas las escenas muy lindas, porque se la pasan comiendo. Me da mucha risa, se la pasan morfando Sí. en toda la escena. No se entiende, porque es como que ya cenaron, pero van y después comen Y después, pizza. Decís, sí, ¿qué ¿por está qué comen pasando? pizza? ¿Por qué comen Y ella, pizza? con toda la boca llena, encima con él, no le importa nada a ella. Cualquiera. Pero Pero bueno, aparte, ahí es sí. cuando. Sí. No, no, eso, es como que yo en un momento pensé, ah, ¿qué pasó? Es otro día. Pero no es el mismo día. Y claro, Están y vestidos habían. igual. Sí, están vestidos igual, estoy igual. Es como si yo me estuviera en un restaurante comiéndome unos ravioles, viste, así, como súper plato gigante. Y después me voy a comer una pizza ahí a los 20 minutos. Sí, tipo, De nada. creo que van al cine, eso es lo peor. Yo lo calculé como lo he hecho con una mujer. Van al cine primero, para no dormirse. Van a comer y después van a comer otra vez. Exacto. Así como lo dijiste vos, porque no hay cine entre medio del ravioli y la pizza. No, no. Comen una vez y comen la siguiente vez. Y en la propia escena, cuando él agarra y hace esta red de mentiras y se da cuenta de que la mentira gigante, de que el novio de esta pobre chica le metió los cuernos con la que era su novia, hace como un papel de que se enoja y le pega como una piña a la pizza y la salpica a ella, le llena todo de salsa, le pide perdón. Perdón, perdón, Y ahí arruiné también. la pizza. Sí. Y después vuelve a hablarle y dice, disculpame, no, yo no quería, pero, y hace el puño de vuelta como que, y amaga pegarle de vuelta y dice como que no, no. Esa escena me hizo cagar la risa porque él es un hijo de puta, él lo ves en un papel de manipulador de mierda, que anda a saber, vino de la guerra, re loco. Incluso en la anterior película, en Greetings, también se ve que manipula a un tipo que está ahí esperando a que lo llamen del ejército y cualquiera se hace pasar por general, cualquier cosa. Pues te das cuenta que es un tipo que está del orto. Sí. Claro, y el problema está, él conoce Be Black Baby porque le sale mal la filmación y, no, y vende la cámara, ¿no era? Claro, lo que estaba tratando de acordarme era cuando él, en el momento, hay un momento que él deja filmando desde su departamento, claro, al edificio enfrente, que es donde está la chica. Entonces él, pero esto es antes o después? No, esto es... ¿Es después? Después, porque ya la tenía dominada. Claro. Entonces eso, deja filmando, porque la idea, o sea, el tipo no abandona la idea original. La idea original era filmar una película para adultos, ¿no? Y empezar como en esa industria. Y poder presentarle esa filmación al productor. Entonces el tipo deja filmando con la cámara desde su casa, y viste que le pone una luz roja así como para que él pudiera ver desde la ventana de la chica, pudiera ver su departamento y ver la luz esa con la cámara que está filmando, exacto. Y de lo que algo que pasa, que él no lo tenía planeado, es que la cámara empieza a filmar hacia abajo, porque es como si el propio peso de la cámara en el trípode no lo estuviera soportando. Entonces la cámara empieza a moverse lentamente hacia abajo. ¿Y qué pasa? En el departamento justo abajo de ellos está este muchacho, el activista, con los pósters. Y creo que también hay un póster de Martin Luther King, si mal recuerdo. Es verdad, claro, porque el tipo era negro, de corazón, digamos. Claro, exacto. Que ahí está él pintándose de negro. Y está él pintándose de negro. Be black. Y ahí, claro, ahí un poco. Ahí te das cuenta que él está un poco atrás del movimiento este. Claro, y ahí sí. La asociación. Porque el boludo de Niro pobre, en ese momento en el que va. Esta escena también es muy buena porque es la tapa de la película. Cuando va. Calcula 26 minutos, que en 26, cuando sale el edificio y va al edificio de Jennifer Saul, sabe que en 26 minutos va a empezar a filmar la cámara. Claro. No quería gastar film porque ya de por sí en Greetings hace un comentario de que el film es medio escaso cuando filma la rubia. Sí. De la cara, supongo. Y nada, Jennifer Saul quiere que se la ponga urgente, no quiere nada, y el chabón no logra ni en pedo estirarlo a 26 minutos. Y ella quiere que ya, está como recaliente, y él no logra ni en pedo estirar el tiempo hasta la media hora, y le pregunta tipo si tiene protección. La media le dice, ¿por qué le va a dar? Es como, garchemos de una vez. Es como que dale. Y nada, la siguiente escena es una escena también memorable, porque va a la farmacia a buscar, o sea, él no sé si es tonto, porque es un tipo grande ya, pero ¿cómo es que le dice, tenés profilácticos o anticonceptivos? Le dice. Claro. Y entonces el farmacéutico se queda mirando y le dice, pero ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? Y él le dice algo, le dice una boludez, le dice algo como, y mirá, como estoy acá, tipo, a punto, ¿viste? Estoy acá, es verdad. Específicamente dice como estoy acá, y el tipo dice, acá. Acá. Es fabuloso, o sea, y todo esto para ganar el tiempo, ¿no? De la cámara. Claro, ese boludo de acá sabía lo que hacía. Después me di cuenta de que quería solamente estirarlo. Y el chavo, igual el farmacéutico re buena onda. Le muestra un forro, lo sacan, empiezan a estirar mucho, como si sí, esto, esto, sí. Material es bueno. Es. Y después le muestra la pastilla también. Y después le muestra un vibrador y se va todo al carajo. Pero la escena igual. Claro, termina ahí. Bueno, antes de eso, cuando quieren empezar a tener el sexo. Él las amarrea por todos lados, la levanta, la agarra con las manos, la empuja, la alza por arriba. Y eso es una de esas situaciones en la que está en la tapa de la película. Que es ella apoyada en la cabeza de Benito. Sí. El tema es que el plan le sale bien, digamos. Filma la cámara, pero bueno, baja. Y el boludo nunca lo editó. Se lo mostró directamente al productor. Y el productor vio como un... No gacharon nada y un blanco se pintó de negro. Y es cuando le dice, andate a cagar, toda la guita que te dio, olvídate de mí, andate a la mierda. Y se fue todo el carajo. Y ahí es cuando le vende la cámara y ve por la calle el panfleto de Be Black Baby. Y ahí es cuando él va a ver si lo contrata como actor. Claro, sí, porque él sí ve el póster y Porque creo que el póster decía, tipo, buscamos policías, ¿no? O gente para actuar de Ah, policía. cierto. Claro, y él entra preguntando por el papel ese. Sí, para Que él. encima el póster es una mina en bolas con solamente una mina de color de piel blanca Sí. en bolas con solamente la teta sin pintar y toda negra, Claro. menos la cara. La cara y la teta no la tiene pintada, todo lo demás está vestida de negro, pintada de negro y no entendés una chota de nada. Y hay algo aparte, que esta es la parte complicada también, que hay un montón de escenas donde el protagonista son estos negros que están hablándole a la gente. Eso también es bastante gracioso. Son tres negros, una mujer y dos chabones, que cuando la gente sale del subte le preguntan: ¿sabe usted lo que es ser negro en este país? Y como que ves que ahí sale un viejito, un viejo ya con cara rara, todo confundido, y le dice: ah, don't speak English. Y en realidad sí habla, pero para zafar de la situación chota, como que se hacen todos los boludos, los ignoran. Sale un chino, la última escena sale un chinito y le dice: do you know how it is to be a black person? Y el chino la mira con cara de que yo soy oriental, boludo. Sí. Pero bueno, esto igual es gracioso, pero al mismo tiempo se supone que era algo normal, que te frenen en la calle y te quieran meter ideas en la cabeza. Incluso en Gritis también se ve. Sí, sí, Acá hay sí. un hippie también, la parte del hippie queda igual, también le quieren meter en la cabeza, ¿no? Unas conspiraciones raras, unas ideas locas. Pasa que era muy normal que te frenen en la calle y te metan cosas en la cabeza. En todas estas escenas de ellos yendo por la calle así preguntándole a la gente, viste que paran en locales, viste en un kiosco de diarios, y no sé si te diste cuenta, pero pasa algo completamente bizarro en el kiosco de diario. El primero le están preguntando a alguien que está ahí comprando, no, a la mina del kiosco, la que atiende, digamos. Le dicen, viste, le dicen, pero vos sabés lo que es ser negro y qué sé yo, y ella le dice, no, sí, pero nosotros ya vivimos con eso hace muchos años, no sé. Y entre toda esta charla, vos ves que atrás hay un tipo que está hablando con otro vendedor de diarios, y se ve que están discutiendo. Y en un momento, que esto es lo más bizarro de todo, en un momento se ve que hay un tema con el precio, ¿no? O algo así. Y el tipo le dice algo como, no, no sé, pero esto sale esto, no sé, no sé qué otra cosa. Y el tipo saca un arma y le pega un tiro. Le pega un tiro al vendedor de diarios. Y esto se ve atrás. O sea, vos estás con la escena, con la charla, viste, de los negros con la mina diciendo, pero qué es ser negro, qué sé yo, y atrás están matando a un chabón ahí por un precio del diario con una revista. Eso es una Sí. locura. Me acuerdo cuando. Y aparte Sí. nunca, no hay dirección, como que no es el foco en ningún momento del disparo. La escena sigue siendo la mina hablando, nunca le Sí. dan bola al disparo y a que el tipo se murió. No, nada. Nada, cero. Y después pasa otra escena parecida, sin muerte esta vez, pero que se ve más o menos una situación similar, así de dos personas discutiendo, pero están adentro de una. Son dos mujeres que están discutiendo con unas carteras que quieren comprar o algo así. Y sí, lo mismo, hay una charla fuera del local de esto de, ¿sabes lo que es ser negro? Y qué sé yo. Y en el local se ve a dos minas que en un momento se empiezan a pegar piñas por las carteras. Entonces es Sí. una cosa muy extraña, muy, muy rara. Sí, Pero sí. bueno, ahora queda la parte de Viva el Black, Be Black Baby, que es la parte dura de la película. Ah, antes de eso, en realidad, no, me equivoqué. Roberto hace muy bien el papel de policía. Claramente, cuando va a la audición y hace, ¿no? Hace de policía, le queda espectacularmente bien, más allá de la película High Mom. Le queda bien, como que el tipo en un futuro creo que hace, bueno, tantas películas hizo, pero más de una hace de detective o de tipo de ley, de Claro, tipo de la que autoridad. tiene que ser respetado, claro, autoridad, y le queda bien. Y actúa y parece que lo contratan eventualmente. No, no actúa, audiciona. No, lo que creo es que para la escena que viene después, igual no caigamos en la vez anterior de que vamos a hablar de todas las escenas, porque si no, Sí. Me parece que la escena que viene después es la escena central de la película. O sea, es lo más como. Es lo que más te acordás de toda la película. Que Sí, porque es tiene de todo. tiene. Sí, tiene todo. Es básicamente la experiencia que el vecino este estaba promocionando en el ascensor. Esta de Be Black Baby. Y es básicamente lo que se conoce como un teatro experimental. Y la idea es que es un grupo de gente que experimente, o sea, lo más real que se pueda, cómo es que es ser negro en Estados Unidos en 1970. Entonces este grupo de gente lo que hace es... Hacen, porque pasa todo, es gracioso que pasa todo en unas escaleras de un edificio, ¿no? ¿Viste? O sea, es todo ahí. Y lo que hacen es, primero que todo, los pintan a ellos, o sea, al grupo, que son todos blancos, ¿no? Los pintan todos de negro y cambian de personaje y ellos empiezan a tratarlos a ellos como negros y como si ellos fueran blancos. Entonces los putean y les dicen así como, no sé, un montón de así agresión todo el tiempo, viste, como que les pegan, todas cosas así como de agresión como para mostrar eso. Y lo interesante es que el nivel de esa agresión y el nivel de esa experiencia va subiendo. Y no me había dado cuenta, pero... Ahora que lo pienso, el nivel va subiendo a medida que van subiendo la escalera. No me di cuenta de ese simbolismo. Lo acabo de pensar Claro, porque ahora. el ascensor está roto, ¿no? Quieren subir para arriba y Sí, no pueden. sí, sí, sí. Y se corta la luz. Y claro, están oscuras, esto. Y aparte, los negros se ponen como de blanco, ¿no? Se ponen unas, como unas máscaras. No, eran máscaras o se pintaban, no me acuerdo. Era como talco, creo. Claro. Están así como de blanco, es como. Sí, bastante impresionante. Ya hay un chumbo ahí. Claro. Hay un arma. Sí, y hay uno, el tipo que. El vecino. Se hace pasar como. Uno del grupo de ellos, de los blancos, ¿no? Que. ¿Te acordás eso que estaba ahí? Que se hace pasar como uno de ellos hasta que, bueno, al final. Creo que es él, de hecho, el que saca el arma, ¿no? No, no, no me acuerdo de eso. Puede que sí. Termina teniendo un poco el control sobre las cosas. Pero sí, creo que sí, bueno. Pero es súper interesante ver lo que ellos les hacen, así como para que los blanquitos sientan esto de que es ser negro. Era una. Bueno, el tema racial siempre. Siempre, siempre muy fuerte y adelante en Estados Unidos, ¿no? Y más en esa época. Se ve mucho y de hecho en un momento te especial, bueno, lo que pasa con la chica esta, ¿no? Especialmente. En un momento está el nivel que agarran y agarran y le empiezan a sacar la ropa a una chica y como que le pegan y la ponen como en un rincón así y hacen como que la violan, una cosa así muy y la mina los gritos, que llora, que qué sé yo, y vos en un momento decís como, che, pará, pero ¿qué está pasando acá? O sea, la experiencia se volvió así como que los van a matar, ¿qué van a hacer? Sí, porque hace un rato antes estabas con Delino riéndote de cómo el tipo quería comprar forros y de Sí. repente la película entera cambia. Es como cambia la película entera. Y es lo que yo llamaba también, ¿no? El factor de Palmation de inicial, en sus inicios. Que en ese punto yo no estaba seguro de hasta qué punto era actuación Claro. adentro de la película o si era como que realmente los iban a hacer mierda de verdad. Nunca, nunca sabes en realidad. Creo que no sabes hasta que, bueno, termina la escena. Sí. Es un giro muy interesante. Muy, muy, muy. Sí, tensionante hasta las repelotas Sí, pues estás para el ahí. espectador. Sí. Aparte te empezás a poner bastante incómodo, ¿no? Con la to toda la experiencia. Y también como te hace pensar. Sí. Y encima está filmado por la misma vecina que tiene la cámara. Otro comentario muy divertido. Claro. Está filmado como en primera persona también y es la misma mina que viste filmar a su propio edificio y vio filmar al tipo pegando el póster en el ascensor. Creo yo que es la misma persona. Sí. Y aparte, sí, bueno, sí, las minas llorando, viste, que le dicen, no, paren, paren esto, no, esto, ¿qué es esto? Es demasiado lejos, viste, una cosa así. Sí. Ah, tremendo. Tremendo, Pero tremendo. bueno, eventualmente aparece De Niro haciendo de policía, queriendo restablecer el orden, que no le sale, hay un quilombo y termina finalizando toda la obra. Pero bueno, hasta ese Sí. punto no sabes. Una vez que salen de ahí, se dan cuenta de que posta, era toda una obra de verdad y están todos recontentos, dicen que es una re buena experiencia y que los que le hicieron el análisis en otras revistas tenían razón y que todo el mundo debería hacerlo al menos una vez. Y ahí te das cuenta, vos como espectador, te quedás un poco más tranquilo porque realmente era una obra experimental y no era de verdad. O al menos yo que no entendí bien. Sí, muy, muy experimental, digo. Y creo que ahí está, esa es la película. Y bueno, el final, tan buen final. Después no sé si seguía. Ah, sí, sigue un poco más. Un fast forward 3 meses adelante. Bueno, pero igual estamos viendo toda la película. No, sí, no, no. No creo que cubrimos lo que había que cubrir. Me parece que es interesante ese giro que hace. Es eso de estoy viendo una sátira de repente de un tipo que quiere aprender a filmar porno. Y de repente se vuelve una película contra. O sea, contra la violencia y la agresión constante que tienen los negros en Estados Unidos. Entonces es un choque bastante así radical de ambas cosas. Pero como que el balance me parece que está bien. Sí, es como toda esa escena en la escalera. De repente estás viendo de otra película, de parte totalmente inesperado, ¿no? Porque no venís con un tono completamente distinto. Y llegás más o menos a la hora de la película, un poco antes, 50 minutos por ahí, y te cambia todo. Y de hecho, comentario aparte, se pone todo en blanco y negro. Otra cosa que no habíamos Ah, comentado. Cuando empieza la experiencia, se va todo el color y pasa a ser todo blanco y negro. O sea que te cambia ya. Era como, por si no te había quedado lo suficientemente claro, te sacamos el color. No, me parece que está muy bien. Y es muy, muy, muy superior, me parece, a Greetings. Como sí. había ya mucha más forma, más estructura, como que había más ideas acá ya. Pero bueno, no sé, véanla. Sí, porque siento que esta escena de la que hablamos tanto hasta recién es lo que un poco identifica a Brian, a cómo es con el tema de los twists y de cómo mete cosas en películas que no hace falta que sea un thriller para que realmente digas, apa, este chabón no es como cualquier director que hace algo y ya está. Incluso habiendo hablado medio mal de Greetings, termina estando buena. Ese no tiene ningún twist divertido. Pero esta sí, y te das cuenta de eso, ves al director. Yo siento que a esta altura vimos tanto de Palma que ves eso, Sí. ves más allá de una película de 1970 con conceptos ahí de gente negra y racismo y guerra, como que lo ves a él. Y es divertido. Si alguien está escuchando este podcast, claramente debería verla. Sí. Y no, me parece que es cierto que, o sea, si vos ves esta película, después ves otra de las clásicas de Palma y que yo creo que te va a costar encontrarlo acá, a De Palma. Pero sí me parece que encontrás a alguien que ya tenía como una idea de algo. O sea, alguien que ya tenía algo distinto así para comentar. Para hablar a través de una película. Claro, eso es lo que, por lo cual la gente se siente, ¿no? Para comunicar algo. Sí. Bueno. Bueno, Hi Mom, Sí. 1970. Y greetings. Y Greetings de 68. ¿Qué iba a decir? Ah, no, no, estaba viendo si. No, pero no, no fueron consecutivas. Hubo un par en el medio. Sí, es verdad. Y hubo, estamos ahí, bah, dependiendo de qué película elijamos después, hubo varias, hubo un par de años muy zarpados para el cine también. 71, 72, 73, No, 74. sí, mucho. Muy Hay que ver cuál pesado. elegimos después. Sí. Y para nuestros oyentes, deben ser dos, ponele. Sí, todos familiares. Todos familiares, claro. Pero bueno, si se entretienen. Sí, eso es lo más importante. Y que se lleven alguna idea de, ah, mira, este muchacho Brian De Palma. Voy a ver alguna película. Si tuviese que elegir una, si tuviese que recomendar una película de Palma para empezar, o sea, esto ya lo habíamos hablado el anterior, o no, no me Sí, acuerdo. la habías hablado ya. Parece, Ah, sí, me sí. parece, sí. Habría que recomendarlo de vuelta, por las dudas. Miren Mission to Mars. No, Claro. no. No, no, esa no, No. esa no. No miren Mission to Mars, perdón, No era con miren, Noelan. claro. Bueno, no sé. Veremos qué elegimos para la próxima. Sé que viste un par más vos que yo no vi. Así que capaz que yo podría ver alguna de esas. Phantom of Paradise. Andás a ver. Sí, O podríamos seguir interesante. yendo tipo en este orden cronológico también. Pero sería raro, aunque no estaría mal. No, me parece que Porque sería una no especie de. estaría mal por en el sentido de que no es desconocido. Eso es la. Verdad. Todas van a ser nuevas. Claro, todo nuevo, un mundo nuevo, ¿viste? Y, sí. Y ya para para más adelante es como que ya estamos más expertos en eso. Aparte, cuanto más hizo, mejores les salían. Hasta cierto punto, ¿va? Tipo muy particular de Palma. Maestro de los maestros. Espero que algún De los día plot twist sepa thrillers. que hay un podcast en el mundo Sí, hay que dirigido a hacerlo él. saber. Lo tuiteamos. Tenemos. Sí, la verdad, no sé. No sé cuántos habrá. Acerca de él. Yo sabés cómo lo tuiteo, no perdemos nada, boludo. Lástima que estamos hablando en otro idioma, no iba a estar complicado. Habría que hacerlos todos de vuelta en inglés. Sí. Contratar a alguien. Esta empresa que tenemos que nos hace el podcast por nosotros, les decimos que lo rehagan, lo reproduzcan con todo en inglés. Pero con O sí, voz. se podría hacer directamente un subtítulo en inglés y listo. Verdad. Pero viste, es Brian, va a estar ocupado, no va a querer No, leer. va a decir, who Va a estar cares? pensando. Who the fuck are these guys? Va a estar viendo, viste, cómo le está yendo a Domino. Sí, que no salió todavía. Pero bueno. Maldición. Pero bueno, me parece que hasta acá Bueno. llega The Palmation, episodio 2. Episodio 2. Exacto. Sí. Sí, hasta acá llegamos. Por hoy estamos llegando. Estaba pensando cuál será nuestro promedio. Llevamos 2 horas 10 minutos recién. Yo no sé si este será nuestro promedio general o habrá algunos que durarán menos y otros más, o no. No lo sé. Pero bueno. Y sí, igual. El otro duró 2 minutos 8. 2 horas 8. Acá estamos casi en lo mismo. De verdad. ¿Viste? Iguales, iguales. Y hablamos de dos películas distintas. Pero sí, más estructura tenemos ahora. Ya estamos más estructurados. Si metimos dos películas en la misma cantidad de tiempo, en la que antes metimos una, Es verdad. supongo que habla bien de nosotros. Listo, el próximo capítulo hacemos 4 películas. Nada, perdí el Sí, pero lo metemos sentido, en una ¿viste? hora. Claro, en 20 minutos. Claro. Y se vuelve todo un como un reto más que un podcast. Y pierde el sentido. Bueno, pero no, la verdad es que seguro que le guste. Sí. El plot twist es que nos volvemos locos después. Claro, sí. Y empezamos a matar gente con taladros. Pero bueno, la próxima va a ser en el año 2019. Es verdad, sí. Queríamos desearles a todos un excelente año, que terminen bien, que ya nos deja y que empiecen el otro, sí, bien. O sea, para arriba con todas las energías y viendo películas de Brian De Palma. Por Por supuesto, o supuesto, la sea, única forma de empezar el año. no se me ocurre otra forma de empezar el año, de hecho. Y no. No, no, no. Pero bueno. Bueno, será hasta el próximo capítulo. ¿Algún Coincido. otro comentario? No, no. Cuando escuchen esto, cuando escuchen esto va a ser el año 2019, creo. Así que sí, espero que estén todos vacacionando y disfrutando el verano horrible. Nada más. Bueno, saludos a todos y nos vemos en el próximo capítulo para más de Palmation. Hasta luego, estimado. Buenas noches.